El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Ese fenómeno pop que es Pokémon ya ha salido a la venta. Escarlata y Púrpura se han convertido en las entregas más reservadas de la historia. Un éxito sin precedentes que además coloca a España en el mapa de esta famosa franquicia. Guiños en nombres, cuadros, esculturas, zonas geográficas, gastronomía... Lejos de ser una anécdota, Pokémon Escarlata y Púrpura muestran un auténtico trabajo de documentación que no debemos ni podemos pasar por alto. Pero no es lo único, se trata de la entrega más valiente en términos de diseño. Por primera vez, la saga abraza un verdadero mundo abierto en el que afrontar las misiones en el orden que quieras y con quien quieras. Una revolución que está aquí para quedarse y cuya semilla radica en un juego que recibimos a principios de este mismo año, Leyendas Arceus. Pero no todo es perfecto. Es innegable que su factura técnica es muy pobre, con texturas poco definidas, elementos que aparecen y desaparecen en tus narices, un rendimiento irregular y la sensación de que estos avances que estoy comentando se han ido produciendo de manera desigual. Mientras que el núcleo, la experiencia de juego, el game feel, sí que están ahí, lo visual es una asignatura pendiente. Pero me llama la atención una cosa, y es que las redes sociales amplifican solo lo malo. Si en Twitter solo te salen vídeos de bugs, pensarás que el juego es injugable, pero es una visión sesgada. Yo no puedo dejar de jugar de lo enganchado que estoy a su mundo. Las horas se me pasan volando. Cuando Pokémon Arceus salió, recuerdo que también se compartieron muchas imágenes con fallos técnicos, pero nadie habló de las increíbles decisiones de diseño que tomaron, hasta el punto de que cuando yo lo pude jugar por mi cuenta, descubrí que ha sido mi juego favorito de la saga en los últimos 15 años. Así que lo que quiero decir es que no debemos contaminarnos de lo que opinen otros, simplemente pruébalo y decide por tu cuenta. Nosotros hoy me da que vamos a ser muy pesados con Pokémon, pero es la semana, a cada uno lo que le toca, y hoy ha tocado esto. Yo voy a dar la bienvenida aquí a mis compis. Nuria, ¿qué tal? Pues yo muy bien, la verdad, muy viciada, no nos vamos a engañar. Ahora comentaremos tranquilamente, pero podemos decir que los pokemaníacos y las pokemaníacas estamos de enhorabuena. Sí. Es verdad que lo que decimos siempre, Twitter es como el pozo de para quejarse, lo que dure duró, pero creo que también hay muchas cosas buenas de las que podemos hablar y creo que hoy va a ser un espacio en el que poder compartirlas, porque al final, claro, la gente que no lo juega o que todavía no lo ha jugado, pues claro, obviamente se puede crear una visión pues sesgada con razón, porque si lo único que se da altavoz es algo negativo... hoy lo comentaremos. Efectivamente, que no todo es blanco ni negro. De verdad, que sé que suena atópico esta frase, pero es que es verdad. La vida y todo es una enorme escala de grises. Y evidentemente esos errores están, hay que comentarlos, no hay tampoco que justificarlos, porque es verdad, hay un trabajo que hacer. Pero creo que eso tampoco debe de eclipsar todo lo bueno, que es muchísimo. Y fíjate, la mejor manera de hablar de todo esto es lo que ha ocurrido, porque yo no sé, el día que salió, que fue el viernes 18, había colas, pero colas kilométricas, y lo sé porque he visto fotos de personas cercanas que no podían ir ni siquiera a comprarlo, a ir a por su reserva, porque estaban las tiendas de los Game llenas de dos puntos. Primero, gente a recoger su juego de Pokémon, pero también porque en Game han sido muy pillines. ¿Y qué han hecho? Han sacado una promoción, no sé si te has enterado, de un plan Renove, que tú das tu Switch y ellos te daban la versión, la Switch OLED versión Pokémon, a un precio más bajo, a 200 euros o algo así. Y solamente era durante el fin de semana con tirada limitada. Empezaba el viernes y se acababa el domingo, pero a lo mejor si llegabas el domingo ya no había más Switch para ti. En fin, todo eso ha generado que ibas por la calle y veías colas de gente en las puertas de estas tiendas de videojuegos. Es increíble, ¿eh? Sí, bueno, ya sabemos que Game es una empresa que, bueno, pues también hace su jugadilla y ya empezaban, lo hacen con todos los juegos, ¿no? Empiezan, pues si te compras el Pokémon, lo reservas aquí, te damos una figurita. Se acaba, bueno, te damos un póster, pero igualmente la figura la estás pagando porque siempre es de los juegos, o sea, normalmente es, digamos, de todo el abanico donde poder comprar, normalmente donde está más caro. Yo, por ejemplo, fui al Carrefour, que es donde suele estar más barato, yo hice ya ahí mi momento de equipo de investigación y, por ejemplo, en el Carrefour, a ver, no es extrapolable a todos los Carrefour del mundo porque solo fui a uno, obviamente, pero llegamos, no estaba puesto, pensábamos que ya no quedaban, vimos como otro chaval detrás nuestro venía e hizo la misma jugada que nosotras, yendo, mirar y no encontraba y pasaba para adelante, pasaba para atrás, para adelante, para atrás, ¿no? Como haciendo el recorrido y yo ni corta ni perezosa me acerqué al mostrador y pregunté, oye, ¿qué, el Pokémon? Y me dijo, sí, ¿tienes reserva? Digo, no, me dice, bueno, no pasa nada, también hay más aquí, pero los tenemos guardados, ojo, ¿eh? O sea, wow. Sí. Guardados. Fíjate, pero también qué susto, ¿eh? Porque yo, a ver, yo no pensaba que se fuera a agotar, porque imagino que la tirada que tiene que haber de un juego de Pokémon, es que eso es un evento social, tiene que ser amplísima. Sí, la verdad que por un lado, cuando a mí me pasó que con el Arceus fui a MediaMarkt, bueno, espacio no patrocinado, ¿vale? Sí, sí, eso. Pues fuimos a MediaMarkt y no quedaban. Ajá, entonces, fíjate. Yo también me imagino que es depende del sitio, ellos piden al final, no es que Pokémon te venga con la maleta Pokémon y te deje los juegos, igual que con Pokémon con todo, o sea, al final son la empresa, la tienda que pide existencias. Entonces, si no se tiene una visión muy positiva, a lo mejor de una saga, pues a lo mejor pides 5 en vez de 15. Y si al final hay 7 personas que van, pues las dos últimas han quedado sin. Ya, sí, es verdad. Yo en este caso lo tenía reservado en Amazon. Fíjate que estamos dando como todos los sitios que hay, ¿eh? El Carrefour, el MediaMarkt, el Game, el Amazon. Pero es que en Amazon me he ahorrado 13 euros, 13 euros menos que el precio del mercado. Que la verdad, yo miro por el bolsillo, pero en honor a la verdad tengo que decir también la otra parte. En Game daban una figurita que yo pensé que iba a ser la típica que te dan con el Happy Meal. Y Marta, que sí que lo tenía reservado en Game, la he visto, la tengo aquí delante y está bien hecha. La figura está bien pintada, tiene detallitos, el suelo, o sea, está muy bien. Hay que decirlo todo. Pero al final es lo que decíamos, o sea, claro, está bien, pero al final la figura la estás pagando. Me refiero a los 13 euros que estás ahorrando en Amazon, lo estás pagando de más en otra empresa porque te regalan algo, pero no te están regalando, te vale el dinero. Pero te lo venden como que te están regalando un muñeco. Bueno, independientemente, yo estoy contenta. Luego, si quieres, hacemos un poquito de revisión de los juegos, pero yo estoy contenta. Lo pude ir a buscar, que a mí lo que más ilusión me hacía, poder ir, comprarlo, tenerlo en las manos, poderle quitar el precinto y he de reconocer que yo nunca había chupado un cartucho de Nintendo. Yo sí. Y esta vez lo probé. ¿A qué sabe un cartucho de Pokémon, Nuria? Iba a decir, sabe a fantasía, pero es mentira, sabe a mierda. Sabe muy mal, la verdad. Es un sabor como de, pues eso, de no repetir. Ya lo hacen bien, ya. Yo quiero saber si los oyentes han chupado algún cartucho de Switch. Es que hubo una noticia muy viral cuando salió la Switch y los primeros juegos que alguien se había dedicado a chuparlos y se dio cuenta que efectivamente había algunos que tenían un sabor como amargo. Entonces yo me fui a la estantería ¿confirmo? Que tenía y lo probé. Pues confirmo que se ve que no son todos, ¿eh? Porque... La razón que hay tras esta movida de los cartuchos es que los críos no lo chupen y no se los metan en la boca. Y bueno, pues confirmamos que Pokémon es un juego familiar, por lo tanto, tiene esta imprimación de ostras. Sabor a bazofia. Claro, que quizás es tóxico, puede ser. Pero no, pues no moriremos a gusto con Pokémon. Es verdad. Bueno, pues ahora dentro de un ratito, porque quiero terminar con las presentaciones, que hay muchas cosas de las que hablar, si quieres le dedicamos un pequeñísimo bloque a esas primerísimas impresiones al Pokémon, porque yo al menos me muero de ganas de hacerlo, no te voy a engañar. Pero hay que continuar, porque en un día como hoy me hace mucha ilusión que también esté con nosotros Sofía, bienvenida. Pues muchas gracias, Sergio. Un poquito cansada porque vengo de viaje hoy justo. Wow. Pero sí, esta mañana he viajado es un viaje muy pequeñito, pero bueno, algo es que es de Zaragoza a Madrid. Entonces, pues aquí estoy también como buscando la manera en hacer las cosas de las cajitas y todo eso, de las mudanzas, para ver cómo lo puedo hacer, porque hay cosas claro. que tengo que llevar para allá. Y sí que estoy como un poquito cansada hoy, pero ahí a tope. Me he preparado hoy el podcast con media hora de tiempo, pero ha dado tiempo, ¿eh? O sea, he podido documentarme de bastantes cosas. O sea, wow, que qué guay. Bien. ¿Y cómo estás llevando lo de la mudanza? Porque siempre se suele decir que es una experiencia traumática. Sí, a ver, yo es la primera vez que he tenido una mudanza porque sí es verdad que he tenido esa suerte desde pequeñita que nosotros hemos estado en esta casa donde yo vivo ahora. Los 30 años que llevo de vida, que me queda un mes para cumplir los 30, he estado en esta casa, ¿no? Y bueno, salvo ocasiones que por parejas que hayan vivido otras comunidades y he podido viajar a esas comunidades, el resto del tiempo no he estado en mudanzas y cosas así, con lo cual sería mi primera mudanza grande y mi primera vez que dejo de vivir con mis padres también y me independizo, con lo cual es un big change for me, pero muy bien porque, no sé, ahí he estado 2 semanas, digamos, pues allí conviviendo y tal y viendo pues ciertas gestiones que tenía que hacer de cara a mudarme ya definitivamente y muy bien porque se nota el cambio de una zona a otra y la tranquilidad y no sé, y parece que es contradictorio, pero digamos que los servicios que tenía yo, por ejemplo, en esa calle en Zaragoza, triplican los que tengo aquí en mi barrio, ¿no? Porque, por ejemplo, había librerías muy cerca, correos, un pan y shop, un montón de serie de cosas que había que en cambio aquí me cuesta mucho encontrarlas y como, joder, pues realmente está muy chulo, incluso un Lidl que estaba muy cerca, un McDonald's, ese tipo de cosas, ¿no? Así que... Y eso es como lo fundamental cuando llegas a un sitio nuevo, ¿eh? Como localizar esos sitios habituales a los que vas a ir. A mí me pasa que yo cuando me instalé en el sitio en el que estoy ahora, lo primero era localizar el Mercadona, yo qué sé, el cine, las cosas que tenía cerca, y es verdad que al final... La vida la haces en torno a un sitio. Si yo quiero algo, sí que voy a Madrid Centro, algo muy concreto, pero en general la vida diaria yo la hago aquí en el barrio. Claro, es que literalmente el tema del McDonald's, por ejemplo, a mí me pareció como súper, como no sé, como de elitista de la hostia, de decir, estás viviendo en una zona como muy cercana, ¿no? Porque donde yo vivo, por ejemplo, el McDonald's más cercano está o en una carretera... O súper alejado y tal, y aquí en 2 minutos andando ya tienes uno, y a mí me parece como, no sé, como una cosa muy muy grande. Y ya te digo, entonces sí, como tú dices, en el día a día, lo que es el pasear y todo eso, pues está muy guay, porque es una zona más muy tranquilita y tal, y siempre, desde siempre me ha gustado esa zona. Ojalá que es verdad que estamos hoy, literalmente mientras estoy hablando con vosotros, se está haciendo el contrato y todo esto, entonces... A ver cómo queda todo, yo espero que todo quede bien, sí. pero eso, yo creo que va a ser un buen cambio para mí y creo que ya me lo merecía porque eso, tú ya sabes mis movidas de cosas que he pasado y lo necesitaba y nada, la verdad que muy guay en ese aspecto y respecto al tema de cosas que he visto y estas cosas, por ser muy breve, me he visto el The Crown temporada 5 entera ¿sí? Y bueno, un poquito, la he visto un poco baja en ese aspecto de que un poco de relleno porque justo es la parte de que ya pues está yendo mal el matrimonio de Lady Di y el príncipe Carlos y se nota mucho que lo han partido por la mitad para hacer una sexta temporada más centrada en la muerte de Lady Di, la repercusión que tuvo y tal. Y luego también entrando en esa vía del cotillo me he visto la segunda temporada de las Kardashian, que la verdad que me la he disfrutado. Wow. De hecho, había como una perfumería allí que tenía todos los productos de Kylie Jenner y yo no los había visto en ningún sitio nunca. Pensaba que era, no sé, algo que no existía en realidad, una tapadera de la Kylie o algo así, pero sí, sí, sí existen y no sé, me ha gustado lo de las Kardashian vértelo porque te relaja mucho ver ese tipo de vidas y ese tipo de problemas y te quedas como, bueno, ok. Sí, bro. Cosas tan superficiales. Sí. Sí, y me encanta lo de get your fuck up, get your ass up and work. Nobody wants to work these days. O sea, me encanta eso de la Kim. Sí. Cuando habla eso y le viene toda la polémica detrás, como diciendo, a ver, tía. Al fin y al cabo, bueno, en es fin, verdad. Hasta oye, gracioso. Por cierto, lo de The Crown me llama mucho la atención, que yo no la estoy llevando al día, pero sí que veo a muchas personas, sobre todo muchos chavales jóvenes, indignados porque dicen que les han spoileado que Lady Di muere. Y es como, por favor, esto es un... ¡No sabía eso! ¡Claro, claro! ¡No sabía eso! Y es como, ¡joder! No es algo ficcionado, es que esta persona murió en la vida real. Documentate. ¡Qué tías! No, pero vamos a ver, o sea, es que eso ya es de un nivel de no haber visto nada de tele, porque es que la muerte de Lady Di es una cosa que va siendo muy recurrente, y aparte hace 2 meses falleció la reina Isabel II, y anda que nos habló de la muerte de Lady Di, cómo se comparaba un funeral con el otro, como mucha gente estaba pues como entre comillas contentos por el tema de que haya fallecido la Isabel II, porque no sé, como que hay esa teoría conspiratoria de tal, ¿no? Que no voy a decirlo aquí en directo, pero sí, bueno, sí, todo el mundo sabe. Yeah. Entonces, entonces como que bueno, no sé, habrá que ver. A mí me ha gustado mucho la historia y está muy bien y la recomiendo a la gente. Y sobre todo, si no queréis veros la The Crown desde el principio, que a mí me ha pasado, que a mí me da mucha perecita las primeras temporadas, pues miraros la cuarta, que está muy chula, que yo me la he visto mazo de veces. Y luego la quinta, por ejemplo, no está mal. A mí me parece la mejor la cuarta. Y si te la quieres ver, está muy bien y te da para un fin de semana. Está bastante chulo, así que ahí están mis aportaciones. Buah, perfecto. Pues nada, yo soy Sergio, aquí estamos presentando. Y mira, hablando de Pokémon, que tenemos, como ya sabéis, ese informe de misión de Pokémon Oro, Plata, Cristal. Se está fraguando, se está preparando, lo vamos a grabar dentro de una semana, en el momento en el que escuchéis esto, así que si alguien quiere participar contando su experiencia, si fue, yo que sé, el primer juego de Pokémon que jugó cuando era niño, su Pokémon favorito, lo que sea, cualquier tipo de experiencia, de anécdota, de relato, que lo mande a info@elbatallonpluto.com, que no lo retrase, vamos a dar de margen hasta el 30 de noviembre, ¿vale? Hasta el último día de noviembre. Creo que puede ser una cosa muy bonita, muy desde el corazón, nostálgica, y a mí eso me tira mucho, porque precisamente así conecto con el Pokémon nuevo. Creo que esta entrega tiene ese punto de convencer a nostálgicos, a personas que se quedaron en algún punto del camino de la saga porque sintieron que ya no era para ellos, como a los nuevos. De hecho, la selección de Pokémon creo que han metido unos 400. Y me gusta porque los hay de la primera generación, otros más recientes, y en general todos me están pareciendo muy bonitos, ¿eh? El diseño de los Pokémon. No sé, Nuria, ¿a ti qué te está pareciendo? Pues la verdad que me gustó mucho finalmente escoger, por ejemplo, el Pokémon inicial. Porque, sin hacer spoiler, digamos que te los pintan muy chulos. ¿Vale? Porque, bueno... es que la verdad que son muy cute, no nos vamos a engañar. Y es verdad que durante la primera hora aproximadamente, los Pokémon que te encuentras en la primera hora de juego a nivel salvaje son Pokémon que son nuevos, pero que son, digamos, que son muy atractivos a la vista, entendiéndose sí. atractivos con que son, pues son especiales, todos tienen como algo característico, no solo los típicos Pokémon como muy genéricos, ¿no? Como creo que en esta generación, para mí los Pokémon mejores son los de la segunda generación, lo he dicho muchas veces, pero creo que en esta generación, y tú y yo, Sergio, lo hemos hablado en otro momento, así como en Petit Comité, creo que esta generación han hecho caso a el fandom que hay sobre todo por Twitter, porque hay muchísimos dibujos por Twitter que creo que se han hecho caso, no 100%, pero me refiero que están como recuperando la esencia de lo que era Pokémon, ¿no? Diseños como más bonitos, menos estrambóticos. Bueno, está bien que haya cosas como nuevas, pero recuperar un poco también lo que nos gustaba de lo antiguo, yo creo que también eso les hace un favor a la saga. Es verdad, completamente de acuerdo. Yo de momento muy contento por ese particular, ¿eh? Tanto por los nuevos como por los antiguos que de momento me van saliendo. Es que me puedo tirar, y lo he hecho, como 2 horas en una misma zona porque, claro, como los Pokémon ahora los ves salvajes, no entras en combate aleatorio y no sabes qué te vas a encontrar, siempre descubres alguno que no tienes y te incentiva a querer capturarlo. Y me gusta que en ese concepto de la libertad ahora hay como 3 vías. Ya no solamente, pues venga, te pasas los gimnasios, te haces la liga y chimpún. Ahora está eso. Tienes otra diferente que es de acabar como con los malos de esta entrega, que además es muy chulo ya, bueno, iréis conociendo quiénes son y tal. Y luego otra vía que es conseguir una serie de especias también de otra misión. Y las 3 la puedes hacer en el orden que tú quieras. Pues a lo mejor quieres empezar por un líder de gimnasio concreto u otro. Y es verdad que el juego me da la sensación de que te nivela o te equilibra los niveles para que no veas ese salto, que uno pueda ir a por el líder número 5 y sea el primero que se disputa, o sea el cuarto. Y eso está, yo creo que está muy bien conseguido. Y en general es una entrega que yo siento que me ha facilitado la vida en cuestiones de no perder el tiempo. El que mandes a los Pokémon a pelear por ti sin entrar en batalla, el que puedas abrir la caja, el PC de Bill ya no existe, en cualquier lugar, no tengas que ir al centro Pokémon. Lo de hacer fotos, es que estoy loco haciendo fotos. Tengo como la carpeta de la Switch llena de selfies. Y muy contento, ¿eh? O sea que yo llevo 13 horas y media, me marca la consola, en 2 días. Así que tengo muchas ganas, Nuria, de que tú también continúes y a lo mejor más adelante, cuando tengamos los Pokémon así ya el equipo más o menos definido, hacer algún tipo de incursión juntos, ¿eh? Sí, sí. Yo, mira, si me dejas hacer comentarios, yo me gustaría hacer primero los negativos porque creo que también nos debemos a eso, ¿no? Sí. Y creo que, pues igual que hablamos aquí de las cosas buenas, también que la audiencia también sepa, pues que también, que no somos ciegas, ¿no? Que sabemos ver. Es verdad que cuando salió en Metacritic, antes de salir tenía un 77 y ahora lo acabo de mirar y tiene un 2, creo que era un 2,9 o bueno, un 3, no me acuerdo. De los usuarios, ¿no? De los usuarios. ¿Por qué? Porque es verdad que a nivel de jugabilidad, ¿vale? O, bueno, no sé si sería jugabilidad, pero me refiero, se ve que es un juego que le falta cocción. O sea, hay muchos bugs, sobre todo el tema bug, porque lo demás a mí no me ha pasado nada. O sea, me ha pasado que en un momento dado, no se me ha roto tanto como a lo mejor he visto en Twitter, en un momento dado estaba haciendo un combate y me ha desaparecido el personaje que había por ahí y solo se veía la Pokéball, pero es verdad que no es una cosa que me rompe el juego. Que no tendría que estar, obviamente, que para eso es un juego que se supone que ya lo han vendido hecho y acabado y has pagado su dinero, pero esto también entra mucho en la dinámica que se ha dado ahora de yo saco el juego al 70% y me paso medio año poniéndote actualizaciones para que esté el juego completo. Pero eso creo que más que un problema de Pokémon es un problema en general y posiblemente que aquí también se han regalado bastante en sacarlo, que está un poquito, bueno, todavía falta cocción. Eso por un lado, las cosas como son. Por otro lado, creo que yo soy una fan acérrima de Pokémon, ya lo sabéis, soy muy pesada. Yo defendía mucho los juegos tradicionales, pero creo que han sabido aprovechar muy bien lo bueno que tuvo Espada y Escudo, que fue lo que ya habían sacado y habían probado a partir de Let's Go, que era ver los Pokémon, como tú decías, Sergio, verlos físicamente, ver los que están ahí, saber dónde están, que eso luego ya lo reciclaron y acabaron de convertirlo en Arceus. Y por otro lado, la dinámica de Arceus del mundo abierto. ¿Y qué nos ha dado? Pues un mix de disfrute. Es un juego que es adictivo. Ya lo que comentaba antes, yo todavía no he llegado, digamos, al primer, no el gimnasio, porque no es ni gimnasio, sino como al primer objetivo real, que es llegar, que no es un spoiler, porque ya te lo dije al principio del juego, cuando ves el tráiler, que tienes que llegar a la academia, que es, digamos, el primer momento. Yo llevo 3 horas jugadas y todavía no he llegado, porque no paro de mirarlo todo, porque no paran de salirme Pokémon, porque veo Pokémons que eran muy, como muy míticos de las primeras generaciones, y claro, verlos en esta generación me hace pararme, me hace ver qué hay aquí, qué no hay aquí. Encima te salen como los objetos que tienes por el camino, los vas viendo. Me paro a hablar con todo el mundo. La localización es espectacular. El trabajo del equipo de traducción y localización es un 10. Comentarios que te partes el culo, que dices, es que esto es español. O sea, se han documentado. Podemos encontrar un montón de comentarios. Luego, Sergio y yo también nos pasábamos un montón de imágenes de las comidas que hay típicas. O sea, la gente que sabéis catalana, tenemos escalivada. O sea, es una cosa bárbara. Por favor, pero muy bien los catalanes, pero eso de empezar en CAI, eso es una maravilla. El tener, o sea, ahí mi Cádiz, por favor, eso, bueno, es maravilloso. Y la primera playa que te encuentras, Sergio, es verdad. Es la Caleta. La Caleta. ¡Wow! Es que es muy fuerte. O sea, es Pokémon España 100% real, no fake. O sea, y yo no sé, quiero saber tú qué piensas. Si es porque tengo ese sesgo cultural de que yo soy español y me fijo más en esas cosas, pero sí que tengo la sensación de que todos los juegos de Pokémon se han inspirado en una zona, en un territorio, Espada y Escudo, creo que era en Reino Unido, pero no al nivel que yo estoy viendo aquí. Es que aquí es que cada cosa, digo, es que esto va como más allá de, ay, mira, hay un guiño. Sí, yo creo que tiene mucho que ver también el hecho de que hayan puesto, que se haya, digamos, desarrollado, que lo hayan querido hacer mundo abierto. Creo que eso también da pie a que se haya podido como localizar más o ser más específicos. También, claro, obviamente somos nacidos y crecidas en España, y si hay guiños lo vamos a ver más que en otros Pokémon. A lo mejor los cuando se hizo en Francia, que creo que era el Pokémon Sol, no recuerdo bien, a lo mejor los franceses y las francesas lo veían más, no lo sé. Pero es un juego que, tanto para la gente que no es fan de la saga como para los que sí, creo que es un juego muy disfrutón. En cuanto a jugabilidad, que invita mucho a compartir, tanto a compartir la experiencia de que ya a los 15 primeros minutos o 20 primeros minutos tú ya puedes empezar a jugar con otra persona, porque en el primer centro Pokémon al uso, digamos, ya puedes compartir la experiencia, como todo el tema de hacerte las fotos. Todo esto son dinámicas que al final las han desarrollado para que tú compartas y se cree comunidad. Entonces, creo que han aprovechado bastante y saben que tienen un juego potente de fandom. O sea, saben que hay mucha gente que le gusta Pokémon y han aprovechado todas las herramientas que se podían utilizar. Yo creo que, a ver, ha sido el juego de Pokémon más reservado de la historia. ¿Que tiene razón o no tiene razón? Bueno, lo veremos. Yo también, claro, yo con 3 horas tampoco puedo hacer, digamos, un análisis exhaustivo. Os puedo decir hasta el momento de ahora que es un juego que es adictivo, que te engancha porque te invita a, si ya de por sí Pokémon, una de las dinámicas esenciales es la colección, porque al final es un juego para coleccionar, hazte con todos, Pokémon. Es un juego que te invita a coleccionar, te invita a ver, a buscar, a compartir, y creo que que lo han hecho muy bien. Es verdad. Pues mira, unas primeras impresiones, que no las últimas, creo yo, seguiremos dando la lata, maravillosas. Dicho esto, yo creo que se ha ganado ponerle un sonidito de un Pikachu. Pika, pi, Pikachu, pika, pika. Porque es que, bueno, yo estoy muy contento. Dicho lo cual, venga, vamos entonces a hablar de noticias de actualidad, de qué ha ocurrido, de esa lista de nominados que ya adelantaba yo la semana pasada, que no íbamos a llegar a tiempo con el programa ya grabado, pero hoy sí, hoy vamos a hablar largo y tendido de los Game Awards, de qué ha pasado y de otros temas de interés. Así que vamos a ello con el sumario. Efectivamente, ya tenemos la lista completa de nominados a los premios Game Awards que se organizan cada año. Es la antesala de los TOTY, de los Titulazos of the Year que organizamos en el Batallón Pluto. Y en sus más de 30 categorías hay nombres que suenan con fuerza. ¿Pero hay algún claro favorito? ¿Entre qué título se disputa el galardón a mejor juego? Por otro lado, sigue el cruce de acusaciones entre el compositor de Doom y la compañía id Software. Ahora ha sido Bethesda la que se ha pronunciado al respecto con un comunicado en el que te contamos lo más importante. Por cierto, hay casos extraños en el mundo de los videojuegos y luego está el de Dead Island 2, que se resiste a salir al mercado. La broma sobre que es un juego zombie quizás está ya algo trillada, algo vista, pero también el hecho de que haya anunciado un nuevo retraso. Además de otras noticias, Nacho Bartolomé del canal de YouTube Nintendatos nos cuenta algunas curiosidades de Miyamoto y Tezuka con motivo de esas respectivas celebraciones, de esos cumpleaños, porque Miyamoto ha celebrado su 70º cumpleaños, 70 añitos. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. Comenzamos. Y efectivamente ya tenemos la lista completa de nominados en los Game Awards. Esto es algo que todos los años se vive con cierto interés, pero quizás por los motivos cada uno particulares. Yo lo hablaba hace un rato con un compañero y me decía, yo te soy completamente sincero, a mí los Game Awards me da igual. Y yo le decía, a mí también, pero el punto sociológico, que así es como abría yo el programa de la semana pasada, hay algo que sí que me interesa por coger el pulso a la calle, qué es lo que se está moviendo, qué es lo que interesa, no sé, cuál es la tendencia ahora mismo de la industria, del medio. Y es verdad que los premios organizados por Geoff Keighley son siempre los que más atenciones reciben. Ya tenemos, como digo, la lista completa, más de 30 categorías. Sí que podemos decir lo principal, por ejemplo, la lista de Game of the Year, la categoría principal, el juego del año. Los nominados son A Plague Tale Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray y Xenoblade Chronicles 3. Esto es muy interesante porque luego el propio Geoff Keighley ha hecho como una serie de gráficas, de estadísticas. Y sabemos que de todos los juegos, de todas las categorías, el que más nominaciones ha recibido en los distintos apartados ha sido God of War, con 10 nominaciones. Elden Ring le sigue con 7 y Horizon con 7. Luego estaría Stray, que tiene 6, A Plague Tale, que tiene 5, Call of Duty, Modern Warfare 3, 2 tiene 3, Immortality tiene otros 3, en fin. Los tres que encabezan el top es God of War, Elden Ring y Horizon. Y si nos vamos a los datos por empresas, podemos decir que la empresa que más juegos tiene nominados son Sony, con 20 nominaciones, Annapurna, que le sigue con 11 y Nintendo también con 11. Ni rastro, pues si alguien se lo pregunta, no es por nada, ¿eh? Porque a mí me pasó. Microsoft, es cierto que Microsoft sí que diversifica y que se supone que el año que viene es como el gran año donde muchos de esos proyectos y estudios que ha comprado empezarán a ver la luz. Pero este año al menos Sony, Annapurna y Nintendo encabezan las nominaciones. Os paso el turno de palabra por no enrollarme, porque sí que podríamos ir categoría a categoría. ¿Os ha sorprendido al menos esta principal, algo en particular de estas votaciones, de lo que ha salido, de lo que se ha visto? En mi caso me ha sorprendido, creo que como a todo el mundo, el tema de que Stray estuviera dentro de los 6 nominados. Quizás por prejuicios que todavía tenemos como comunidad a la hora de que quizás vemos que es un juego demasiado pequeño como para poder estar dentro de la categoría de mejor juego del año. Y eso es bueno, ¿no? Que hayan visibilizado en ese aspecto este juego. Y también como que casa un poco con la misma línea que se vio el año pasado, ¿no? Porque al final no dejó de ser el año pasado el juego del año, el GOTY, fue It Takes Two, que es un juego más bien de tipo indie, aunque seguramente por la forma de desarrollo puede ser pues un doble A o puede ser un indie pues un poquito más con mayor presupuesto. Pero sí es cierto que a mí me sorprendió y creo que en la comunidad en general también, ¿no? Es cierto que también está guay, por ejemplo, que hayan nominado a Plague Tale Requiem, porque el primer juego no he podido investigar, pero me suena que a lo mejor no fue en su día nominado. Y es como una forma de compensar lo bien que lo hizo en su día y cómo sorprendió este primer juego de Asobo Studios. Y en cuanto a God of War Ragnarok y Elden Ring, pues seguramente estará entre ellos dos el tema de que gane uno u otro. Si yo tuviera que decidirme entre uno, yo elegiría Elden Ring por el hecho de que God of War Ragnarok lo he sentido, al menos en mi perspectiva, sin haberlo jugado, pero sí por la forma del marketing, de cómo en su día se habló que iba a ser una trilogía y luego ha pasado a ser dos juegos, y como que tampoco he visto ese... me hubiera gustado un mayor cambio físico, por ejemplo, Atreus, haberlo visto adulto y etc. Yo se lo apostaría más a Elden Ring, por el hecho de que sigue siendo un juego de From Software muy amplio, muy grande, con una forma distinta de hablar de la narrativa, más embebida en el tema de los objetos, de las descripciones, y más en el tema de que también ha cogido más referencias de otros medios, como puede ser, por ejemplo, Berserk, etc. Y creo que en ese aspecto ha sorprendido más y se esperaba más, creo, a día de hoy, que el propio God of War Ragnarok. Entonces, o sea que... esto me encanta, ¿eh? Y valoro mucho que os mojéis. Ya no tanto cuál sería vuestro GOTY, porque eso lo podemos reservar para el TOTY, que será más adelante y dará tiempo a jugar a todos los juegos, pero sí cuál crees que va a salir del... Porque ya sabes que las nominaciones, luego los que votan son otros. ¿Tú crees que saldrá, sí, que el ganador será Elden Ring? Yo creo que sí, vale. Lo que pasa es que también lo he dejado en verde, como así como una cosa un poco extraña de que pudieran incluso dárselo al Stray en un momento dado, wow, por hacer la sorpresa, ¿sabes? Oh. Y pues sería como una apuesta muy grande, porque como bien has dicho, Annapurna, que aparte por el tema de la documentación del libro y eso, he ido investigando y tal, es una distribuidora que hemos visto ahora mismo cómo se ha llevado 11 nominaciones. Y yo juraría que no está en el mejor momento de Annapurna. De nuevo pasa como con A Plague Tale Requiem, quizás tenían que haber nominado en su día o he tenido otro tipo de consideración el primer A Plague Tale, y creo que en este caso Annapurna poco a poco se está llevando esa consideración como una distribuidora que está haciendo muchos títulos, porque a base precisamente de hacer muchos títulos está ahí en el mercado, porque a lo largo de las otras categorías, que aunque no vamos a desgranar y tal, se nota mucho que hay mucho reciclaje de otros años, que eso sí que lo he percibido, que es como mucho de 2021, 2022, bueno, 2022 por supuesto, pero me refiero a 2020, 2021... Como que no se apuesta mucho por lo nuevo, y quizás ahí Annapurna ha visto un hueco de decir, bueno, nosotros en la pandemia hemos trabajado mucho y ahora se están notando nuestros frutos porque otras compañías lo han dejado todo para 2023, claro. Uh-huh. ¿Y en tu caso, yo, Nuria? Sí, yo estoy un poco también como Sofía. Recordemos que los juegos de este año entran hasta el 18 de noviembre. Que lo que pasó el año pasado, si no recuerdo mal, es que, por ejemplo, el Forza Horizon no pudo entrar justo por eso. Que también es una cosa que también pues, se podría incluso debatir el, digamos, hasta cuándo entran los juegos. Hace que un juego que a lo mejor, si hubiese entrado en ese momento, hubiese estado mejor en el top, y claro, si ya se queda a principios, digamos, del año... No fiscal, porque no es año fiscal, pero bueno, el año, digamos, a contar. Claro, ¿quién se acuerda ya del Forza, no? Bueno, es un juego que, pues bueno, que estuvo muy bien, pero que ya está como un poco como pasadillo, ¿no? Ya han pasado muchos por delante. Yo a comentar, cero sorpresas con que God of War y Elden Ring estén. Que sí me sorprende que esté nominado a mejor juego del año el Xenoblade Chronicles 3. Recordemos que el 1 y el 2. Creo yo que son juegos como muy de nicho y bueno, no era un juego que juegue mucha gente. Este 3 como que se ha hecho oír mucho más y me sorprende que esté nominado a juego del año. Por otro lado, creo que A Plague Tale Requiem está nominado, como dice Sofía, no por este juego en sí, sino creo que están dándole como digamos, el hueco que se hubiese merecido el anterior, porque al final este y el anterior, yo este no lo he jugado, pero me parece que son bastante parecidos y por lo que he leído en artículos y análisis no hace muchos cambios y lo único que hace es ampliar, digamos, lo que sería entre comillas el mundo. Creo que es un poco más la excusa en ese aspecto. Y a mí sí me sorprende que esté Stray, no en cuanto a que creo que tiene que estar. Stray es un juego que yo lo esperaba mucho, pero que fui muy crítica con él. Creo que es un juego muy lineal, que nos vendieron mucho más, lo que pasa siempre, ¿no? Que nos venden unas expectativas que luego no se cumplen. Y creo que es un juego que no se merece estar en los nominados del año. Siempre se hace, o al menos yo recuerdo, que siempre se pone un juego indie en los nominados del año. Creo que es una buena estrategia, ¿no? Que se le pueda dar, digamos, cabida. Recordemos que las personas que votan estos juegos son personas de la prensa especializada en videojuegos. Y yo, más que Stray, yo me pensaba que iba a entrar o el Sifu o el Tunic en cuanto a un indie. ¿A mí qué me pasa? Cuando veo estos nominados, me da la impresión de que parece que la prensa ha jugado poco. Para que se me entienda, es como que veo que todo el rato se repiten los mismos juegos en diferentes categorías. Y si alguien, por ejemplo, que no está muy metida en el mundo de los juegos, tiene que leerse o mira estas nominaciones, me parece que como que reduciría mucho lo que es el mundo del videojuego a pocos, sí. A pocos títulos. No sé si os da esa impresión también. Totalmente de acuerdo. Es que es una observación que yo también percibo. No sé si llamarlo concurso de popularidad, pero sí que es verdad que parece que es los que tienen más ruido mediático. ¿Y por qué esto es relevante? Porque, por recordar, todos los años es igual, pero de un año a otro habrá quien no se acuerde. O el sistema de votaciones son 100 medios especializados repartidos por todo el mundo, los que han elegido estos nominados, votando 5 títulos cada uno sin un orden determinado. Y de todos esos votos en cada categoría han salido 5 nominados. ¿Qué hay empate? Pues se quedan 6. Vale, tenemos los nominados y tú ahora puedes entrar en la página web y votar. ¿Qué ocurre? Esto es fundamental. El peso de ese jurado, el jurado tiene un 90% de voto. Y los que nosotros le damos el botoncito en la página web solo cuenta un 10%. Quiero aclararlo porque al final son premios. Son como los Oscars, eso está elegido por una academia, por una prensa en este caso, que son los que han votado. Y por eso es muy relevante lo que comentas. Sí que es verdad, yo entiendo la representación indie, me parece fantástico. Creo que otros años hemos tenido A Way Out, Inside, Celeste, Hades el año pasado, pero estoy de acuerdo contigo con que Stray a lo mejor no era la mejor elección. Yo hubiera entendido mejor, por ejemplo, Sifu también, porque Stray es un juego. No es malo, pero tampoco es sobresaliente. Yo no lo hubiera incluido como lo más granado, lo más destacado de todo el año. Y así como curiosidad, porque he estado mirando las bases, hemos hablado de Pokémon Escarlata y Púrpura, realmente podrían haber entrado porque se tiene en cuenta hasta el 18 de noviembre o antes, mientras que los del año que viene empezarán el día 20, los del 20 de noviembre hacia adelante. Este juego ha quedado como en un limbo. Y sin embargo, God of War Ragnarok, que salió hace una semana o dos, sí ha entrado. Bueno, pues te lo tienes que creer porque patata, pero no sé, muy bien, como tú, la selección es un poco rara. Sí, a eso me refería, ¿no? Que el tema de hasta dónde entran los juegos, creo que también es un, como se puede crear incluso un debate en torno a ello, porque es lo que os decía, el año pasado no entró el Forza, porque justo creo que se acababa y era, y entonces ahora creo que ha salido como en uno de los mejores como de deportes. Pero es que ese juego perfectamente podría haber sido uno de los mejores juegos del año. Que a lo mejor no es el juego que a mí más me gusta. Ok, pero creo que los GOTY tienen que ser juegos a la excelencia, no a la popularidad, que creo que es lo que se está votando en este caso. Pienso claro. No sí, lo sé. De hecho, yo me voy a aventurar también como Sofía y yo también creo que va a salir Elden Ring. Con independencia de lo que yo piense o deje de pensar, ¿eh? Pero por lo mismo, porque si yo me meto en Google Trends y veo qué término es más buscado, va a salir Elden Ring. ¿Qué, los medios a cuáles habrán votado? Evidentemente Elden Ring, que salió en marzo, ¿no? Y que ha gustado, sí, porque es bueno también, por supuestísimo. Sí, sí, sí, sí. Y es más, yo también, ¿eh? O sea, yo os iba a decir, mi votación, mira que a mí, yo lo he dicho muchas veces, Elden Ring no es un juego para mí, no lo he jugado y no tengo pendiente jugarlo, no entra en mis planes, pero sí, yo he votado porque yo, como soy una persona muy influyente, yo también he votado. Porque bueno, aunque no cuente, porque al final el 10%, quitémonos las vendas, nuestro voto no vale para nada. O para sea, nada. Simplemente pues para hacer un poco el paripé de, oh, he podido votar en Locoti. Ok, felicidades, un aplauso. Pero no sirve para nada. Y yo he votado Elden Ring porque creo que con lo que nos daba en general, creo que es un buen juego, me refiero. Tiene mucho lore, tiene una jugabilidad, se ha hablado mucho del juego y creo que se ha creado una comunidad. Creo que es un buen juego y al final creo que el GOTY, por lo que yo he visto a lo largo de estos años, es lo que te decía, no se vota tanto la excelencia del juego, sino el juego que va a ser recordado por los años. Y God of War posiblemente puede ser un juego recordado, pero God of War ya es como un, ¿no?, como un ente. God of War es un ente a recordar. Pero creo que en este caso Elden Ring es un juego que ha hecho como que ha hecho traspasar que un Soul sea mainstream, cosa que no se había pasado. Es verdad que últimamente como que los Souls era pues bueno, se estaba haciendo como más mainstream, pero Elden Ring ha hecho que mucha gente que no había probado nunca un juego de From Software se haya puesto y haya disfrutado y haya dicho que para él o para ella es el mejor juego. Y creo que eso sí lo vale, ¿no? Y luego por último voy a destacar, quería como comentar algunos juegos dentro de algunas de las categorías. Por ejemplo, me llama la atención que en la categoría de mejor debut independiente hay 3 de los 5 juegos que están en suscripciones. Es decir, está Norco, que es un juego que va a salir, creo que es a final de mes en Game Pass. Stray está en la suscripción de, bueno, en Game Pass y en Game Pass. El Stray está en la suscripción de Play, de Sony. Uh-huh. Y Tunic también está en Game Pass. Bueno, que también pues el hecho de, para mi gusto, ¿no?, el hecho de las suscripciones tiene cosas malas, pero también tiene muchas cosas buenas, y es que por un precio reducido, porque no estás pagando un juego entero, puedes probar muchos juegos que pueden ser muy buenos, que luego pueden estar, en este caso, nominados a uno de los mejores juegos. Luego me ha llamado la atención que el juego de las Tortugas Ninja está nominado tanto a mejor juego de acción como a mejor juego multijugador, que yo lo recomiendo, y casualmente también está en Game Pass. Luego, mejor juego de rol está el Life Alive, que yo lo dije que me lo había comprado y lo había disfrutado mucho. Sí. Es un juegazo, me gustó mucho. Y luego también me hace mucha ilusión que hayan dado oportunidad a que quepa el mejor juego de deportes o carreras, el Ollie Ollie World, que también me parece pues un juegardo, la verdad. Uh-huh. Y yo os quería preguntar, en el juego más esperado, vosotras, ¿qué votaríais? Está Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4, Starfield o The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Claro, aquí si estuviéramos todo el equipo, cada uno creo que ya sí, sabríamos quién escoge cada uno, ¿no? Es verdad. O sea, en mi caso, creo que es completamente claro que diría Final Fantasy XVI. Exacto, y yo creo que hay uno por cada persona del batallón, porque Hogwarts Legacy, por ejemplo, hombre, sería Tony, 100%. Yo sé que Aitor, Zelda, vamos, segurísimo. Y Zelda, Aitor. Yo estaría con ese aspecto con Aitor porque tengo muchísimas ganas de Legend of Zelda Tears of the Kingdom, porque lo he dicho ya en un montón de ocasiones en los podcasts, pero es el Legend of Zelda Breath of the Wild es de los pocos que, a pesar que en su día le metí un montón de caña, es de los pocos que todavía recuerdo hasta cosas de los sonidos, de las trayectorias que hacían, las rutas, el tema de la comida, cómo se combinaba y era tan dinámico de si pones estos ingredientes mal, te va a salir mal, si esto combinas una cosa con la otra. Entonces me parecía un sistema súper guay. Y el Final Fantasy XVI también le tengo ganas, o sea que ahí está la cosa. Es verdad. Mira, por seguir resaltando cosas, creo que la categoría que más me interesa este año es la de juego indie. Porque creo que todos los que hay ahí, el Cult of the Lamb, Neon White, que también ha salido muy bien, Sifu, Stray y Tunic, como que es una contienda donde yo creo que no hay nada absolutamente claro. Y en general también ha habido sorpresas. Estos premios, sin ser nada rupturistas y sin hacer ese trabajo que yo creo que tiene que hacer la prensa, precisamente de recomendar, de descubrir obras que no tienen una gran publisher, una inversión multimillonaria para salir en prensa o directamente salir en televisión con un anuncio. Aunque no hagan eso, sí que hay algún titulito que yo me he apuntado. Immortality, el nuevo de Sam Barlow, está nominado en muchísimas categorías, partiendo de mejor dirección. Y sí que es verdad que yo no lo he jugado, no le había seguido absolutamente la pista y quiero jugarlo. Así que, bueno, se pueden sacar cositas dentro de este Mare Magnum, que además son 31 categorías. Para mí hay demasiadas, ¿eh? Hay hasta mejor adaptación de videojuego a película o serie. En fin. Es una bestialidad. Sí, yo en ese aspecto sí que es verdad que destacaba en cuanto a adaptación, que me he visto Cyberpunk Edge Runners. Me la he visto en Zaragoza, porque le gustaba a Miguel. Y bueno, no es la mejor serie del mundo. Quizá por la compañía se me hizo un poco mejor. Pero verdad que está muy chula. O sea, si os gusta el tema del rollito cyberpunk y tal, puede estar guay de cara a complementar un poco lo que vivimos en el juego. Yo jugué en su día el juego muy poquito, entre 6 u 8 horas, pero sí que reconocí ciertos ambientes dentro de la serie, y está muy guay también el uso de la interfaz que normalmente se utiliza para llamar a las personas por teléfono y eso, y aparece muchísimo en la serie. Ahora, como historia en sí, lo que es la serie en sí, tal. Pero bueno, si le queréis echar un ojo, está interesante. Y otra cosa, por cierto, y ya si queréis pasamos a otros temas, pero hay una categoría que también en ese efecto sociológico que yo busco siempre me resulta interesante, que es la de mejor creador de contenido, el creador de contenido del año, donde entran streamer o personas que han hecho o han tenido algún tipo de impacto en la comunidad. Y están nominados Carl Jacobs, Ludwig, Nobru, Cinderella y Nivelion. A mí solamente me sonaba Nivelion. Yo no sé si habéis estado al tanto de lo que ha ocurrido con Nivelion. Nivelion, para quien no sepa nada, es una cuenta de Twitter que se dedica precisamente al mundo de los videojuegos, a las noticias. Pues sale un tráiler. Los primeros que te ponen el tweet con el tráiler siempre es Nivelion. Sale una imagen de no sé qué, te lo ponen ellos. Hacen como ese trabajo de no tener tú que buscar las noticias, sino que este muchacho siempre las publicaba. ¿Qué ocurre? Él llega un momento en el que, a lo largo de este año, piensa, bueno, lo que yo estoy haciendo, ¿por qué no lo monetizo o encuentro algún tipo de rentabilidad económica? Porque para mí esto, yo estoy a tiempo completo como si fuera un trabajo. Y se abre un Patreon. Un Patreon que no recibe apenas ningún tipo de apoyo. Ves el número de mecenas y es ínfimo, cuando la cuenta de Nivelion, no, lo voy a decir de memoria, pero tiene como 500,000 de seguidores. Tiene muchísimo. O sea, no ha habido un trabajo de conversión de esas personas que lo leían gratis a luego pagar de alguna manera. Vale. ¿Qué dice Nivelion? Nivelion dice, pues mira, si nadie va a apoyar el Patreon, yo me he cansado de hacer las cosas gratis y me bajo del carro y me voy de Twitter. A mí personalmente, Sergio Tur, si me permitís mi opinión, me parece un poco un enfado infantil, ¿vale? Porque aquí podríamos entrar también en cómo se hizo ese trabajo de comunicar para qué era el Patreon, recompensas, lo importante que era como creador de contenido ese Patreon. Él simplemente puso un enlace y esperaba que la gente iba a soltar dinero porque sí. Creo yo que hay que hacer un poco de autocrítica. Bueno, el caso es que él se va y de repente Nivelion se ha convertido como en una especie de héroe para muchas personas que les gustan los videojuegos. Es como ese mesías que estuvo aquí dándonos mucho contenido gratuito y que ahora se ha ido. De manera que esta nominación en los GOTY se ha considerado como una forma de justicia poética, de todos en masa, vamos a votarlo, a ver si así vuelve a Twitter y vuelve a hacer esto. Vale, de manera paralela ha surgido otro debate, y es, ¿lo que hace Nivelion se puede considerar ser creador de contenido? Tú coger una nota de prensa y escribir un tuit de esa nota de prensa, ¿estás fabricando, estás creando algo? ¿O solamente estás haciendo difusión de una noticia institucional? Yo lo dejo como pregunta al aire, ¿eh? No estoy ni decantándome ni de un lado ni del otro. El caso es que por eso esta categoría es muy interesante, porque ¿ganará Nibelion? ¿Tendrá algún tipo de efecto el que Nibelion esté nominado y volverá a Twitter y hará algo? No se sabe. Yo lo cuento para que lo sepáis. Sí, a ver, a mí sí. Me sorprende un poco también, no conocía bien la historia de lo de Nibelion, de que había sido por un enfado, digamos, propio, de que ahí se va de Twitter. Yo pensaba que era más por una situación de ver que a lo mejor por Twitter ya pues no sienten lo mismo, o por una cuestión de salud mental, ¿no? De decir, bueno, yo estoy harto por otras cosas, pero no por el hecho de que si la gente no me paga, entonces me voy, ¿no? Sí es verdad que, como tú dices, las notas de prensa y tal, solamente traducirlas o solamente estar ahí atento a todo lo que sucede en la industria no te hace como un creador de contenido con un valor fuerte, pero yo creo que el valor que tenía este chaval, o quien fuera que estuviera detrás de esa cuenta, es que tenía unos grandes contactos con la industria y daba exclusivas en ese aspecto, porque eran cosas que él decía y que otras personas de la industria decía, efectivamente, confirmado, no sé qué. O sea, un poco el Jason Schreier, pero también de Twitter, ¿no? En cuanto a una figura extraña que no sabíamos quién era, pero que siempre acertaba. Y eso te ayudaba a la hora de contrastar fuentes y tal, porque decías, oye, si ya lo ha contado este tío y suele tener, no sé, me imagino que era alguien gordo de la industria, porque si no es imposible que tuviera tantas exclusivas, a lo mejor era un PR, una relación pública de algún sitio, o ni idea. Pero sí me sorprendió mucho que se fuera y lo vamos a echar mucho de menos, porque esta semana ha sido una semana terrorífica en Twitter, por otro lado, de que todo el mundo nos hemos despedido y luego realmente ha continuado Twitter y no sabemos si realmente cualquier día nos vamos a levantar y Twitter ya no exista. Y es muy fuerte eso, ¿eh? Porque toda tu comunidad volver a pasarla a Mastodon, que yo lo he abierto y a mí no me parece lo mismo y tal, es que son muchos años. Uh-huh. O sea que vamos a ver qué tal, cómo continúa. Uf, es que eso es un melón, ¿eh? Lo de Twitter... Sí. Porque, totalmente. A ver, yo voy a ser completamente franco, a lo mejor suena frívolo, pero es que yo he hecho mi vida en Twitter. Quiero decir, he conocido a personas, me ha dado oportunidades laborales, he vivido cosas en esa red social, que no es, bueno, pues se cierra, ya está. Es que se han generado cosas reales después de estar en Twitter. Y es una red social que yo tengo, pues no sé, de los 15 años o 18 años. Por eso es verdad que detrás hay mucho, ¿no? Mucho, no sé, es como en sus tiempos el Messenger, el IRC, los foros, genera una comunidad. Y sin eso que nos una, porque tú dices, de hecho estos días todo el mundo, por si hoy es el último día de Twitter, dejo aquí mi Instagram, yo también lo he hecho. Pero no es igual, o sea, el modelo comunicativo de Twitter no es el de Instagram. Yo no pongo lo mismo, ni se lee de igual forma un mensaje en Instagram que en Twitter. Exacto. No, y que el público es diferente, claro. El formato es diferente. Por ejemplo, tú que haces lo de las newsletters, ¿no? Que es como, joder, es que es un público que entra en el tema de lo escrito y nosotros somos muy amantes de lo escrito. Entonces, a mí lo visual, que es, por ejemplo, Instagram lo tengo totalmente abandonado de hace un montón de tiempo porque no me mola el tema de... Instagram ya entra más en el cotilleo, en el ligoteo, en no sé qué. Son cosas que a lo mejor a mí en el día a día no me suman. Pero, por ejemplo, TikTok está haciendo una buena labor en cuanto a entretenimiento, porque YouTube ya, en cuanto, si tú te metes en el móvil, ya soy súper breve porque sé que tengo poco tiempo, pero en YouTube, por ejemplo, tú te metes en el móvil y ya a mí no me atrae tanto los vídeos que aparecen ahí porque son más largos, porque los veo que son más aburridos frente a TikTok, que es algo instantáneo que te despeja la cabeza. ¿Tú sabes que yo tengo TikTok, Sofía? ¿Tú sabes que yo sí? Sí, yo soy TikToker ya. ¿Sí? No lo había visto, no me salía como recomendado ni nada, porque tengo que seguir. O sea, que tú no has visto mis TikToks. No, nada, madre ninguno. Madre mía. Luego te los paso. Luego hay que pasármelo. Sí, yo también tengo mi TikTok, pero solamente sirve mis TikToks para hacerme test de que cogen mi cara y dicen ¿cuál es tu personaje favorito de anime? O cuál es... Siempre me hago esas mierdas de esos vídeos. El resto no hago nada más. Es verdad que... Es que Twitter tenía y tiene una cosa muy importante que no han conseguido replicar otras, que a mí, por ejemplo, el atentado en París, lo de la sala Bataclan, yo me enteré antes que en la tele, antes que en los periódicos, estaba en Twitter. O sea, hay sucesos, tragedias y eventos en general que se han sabido primero gracias a personas anónimas que han enviado un tuit al momento. Exacto. Y eso lo vamos a perder como periodistas. Mm. Es la que más nos gusta en ese aspecto, a las personas que nos metemos en ese mundo de la comunicación. Así que ojalá que vaya todo bien y que se arregle de alguna manera. Sí. Bueno, pues venga, entonces, si queréis, seguimos, porque la semana pasada hablamos de esa polémica, esa denuncia pública, que hay que decir que había hecho Mick Gordon, el compositor de Doom, precisamente hacia ID Software. Consideraba que había trabajado por algo para lo que no había sido contratado, que había trabajado más y no se le había retribuido económicamente lo debido. Y bueno, pues exigía unas condiciones que no se habían cumplido. Ahora conocemos la otra parte. Esto es lo interesante, que esta noticia, la cobertura de este evento, podemos seguir ampliándolo conociendo las distintas versiones. Ahora sabemos que Bethesda ha publicado un comunicado público, valga la redundancia, donde niega todas las acusaciones vertidas por Mick Gordon por el desarrollo de Doom Eternal. En este documento, lo que podemos ver es que dice: conocemos todos los detalles y la historia de este asunto y apoyamos inequívocamente a Marty, Chad y al equipo de ID Software, dice la publicación de Bethesda. Rechazamos la distorsión de la verdad y la presentación selectiva de hechos incompletos. Estamos preparados con pruebas documentadas completas para revelarlas en el lugar apropiado cuando sea necesario. Básicamente, lo que dice el comunicado de prensa es que están del lado del equipo de ID Software, que cuentan, efectivamente, dicen ellos, con material documental que, si es necesario, presentarán a un juzgado. Y al final, una parte dice una cosa, Bethesda se defiende diciendo que no es así. Pero bueno, no sé si habéis leído el comunicado completo, ya veremos, porque tiene pinta de que esto va a acabar en los tribunales. Sí, tiene toda la pinta. O sea, es que yo creo que es como el resumen, ¿no? Rescatando lo que decíais antes, ¿dónde van a poner ahora los comunicados las empresas de videojuegos? Es verdad. Porque se publica todo en Twitter. Bueno, a ver, yo escuché el programa de la semana pasada, yo no participé, pero os estuve escuchando. No tenía ni idea, la verdad, que no me había enterado. Y luego estuve leyendo un poco. Punto número uno, la persona que ha creado, digamos, todo el embrollo, que al final para mí es completamente lícito. O sea, si tú te quieres quejar de un trabajo, puedes hacerlo, que luego sea mentira, bueno, luego lo veremos. De momento, la queja está ahí. Se está negando todo lo que dice Mick Gordon. En el artículo, yo creo que, por lo que entendí y por lo que luego he podido ver, creo que, a no ser que lo hayan, me imagino que esta persona no se ha quejado por redes sociales creo que era en el blog, ¿no? No creo que lo haya hecho a la ligera, y me imagino que antes de hacerlo se habrá informado a través de abogados o abogadas, porque creo que sería bastante un suicidio mediático y laboral. Sé que habrá gente que venga con: no, es que tenemos muy presente lo de Ellen Taylor y tal. Bueno, son cosas diferentes. Sí, vale. Exactamente. Son cosas diferentes. Entiendo que se puede extrapolar, pero creo que debemos ser un poco cautos y cautas y poner las cosas sobre, ¿no?, sobre la mesa. Por un lado, Mick Gordon, creo que ya ha hecho todas sus alegaciones. Luego se insinúa, ¿no?, que, ¿no?, yo he entendido que, vamos, lo que van a hacer es tomar medidas sobre las acusaciones, y tomar medidas es que acabarán en los juzgados, básicamente. Luego, por otro lado, el comunicado de Bethesda, para mi gusto, me parece bastante flojo. Yo lo veo como poco convincente y repetitivo. No sé si seré yo, que yo estoy un poco ya cansada, pero lo veo como que está poco trabajado para ser un comunicado, oficial, ¿no?, y sobre un tema tan, tan importante. Por otro lado, también es verdad que también decían, ¿no?, se han creado expuesto ahora, se ha generado una campaña de acoso sobre Marty Stratton, que además este hombre creo que no tiene Twitter, por lo que a mí me da más la impresión de que el comunicado de Bethesda ha sido más como defendiendo directamente a esta persona más que a la empresa, y yo creo que esto le va a hacer un flaco favor, el hecho de salir directamente como defendiendo a una persona más que a la empresa, pero bueno, no lo sé. Yo, a nivel personal, creo que he estado leyendo últimamente mucho por Twitter de es que la gente se queja por Twitter de la empresa y tendrían que hacerlo a nivel individual y que no se enterara la gente. A ver, que no se dé cuenta que se están defendiendo de una empresa multimillonaria, creo que tenemos que poner un poquito los pies sobre, ¿no?, sobre la tierra. Yo creo que precisamente el poder visibilizar problemáticas, ya sea de acoso, ya sea de explotación laboral, que al final lo que se está hablando es explotación laboral, más que otra cosa, y de aprovechamiento del trabajo de otra persona, ¿no? Yo creo que airear conflictos públicos, o sea, internos, perdón, en redes sociales, si esto va a hacer que se dé visibilidad a problemáticas que hasta ahora se habían tapado, si esto sirve para que en un futuro no se repita o que se empiecen a cambiar las dinámicas del crunch, por mí, que continúen. Porque... Pero no, estoy totalmente de acuerdo, pero claro, eso serían en un mundo ideal. Es que pienso en lo que has dicho, que es... Bethesda es una gigante y tú, o sea, yo pienso, si yo fuera Mick Gordon, ¿vale? Y yo creyera que esto es así, que eso tendrá que probarse. Denunciar la situación pública significa que Bethesda tiene contactos con otras empresas. Primero, tú ya no vas a componer ningún juego para ningún juego de Bethesda, ni de ID Software, pero tampoco ningún Elder Scroll, ni tampoco ni un Wolfenstein, nada. Bethesda es parte de Microsoft. Ya no vas a hacer tampoco ningún juego de Microsoft. Quiero decir, al final estás hundiendo, estás dilapidando tu carrera. Que si fuera cierto, yo aún así tendría mucho miedo de hacerlo público. Yo me imagino que en el momento que se quejan Sergio es porque no pueden más, porque al final las empresas y más, volviendo a lo de antes, las empresas multimillonarias juegan con el miedo de la gente y entonces vivimos en la cultura del miedo y en la cultura de, bueno, peor es nada, ya, pero si no luchamos por los derechos laborales, ¿quién lo va a hacer? Entonces, ¿pero y por qué no hacerlo en un juzgado? Claro, la cosa es que lo que deberían hacerse es crear sindicatos. Y a través de sindicatos, sindicarse y poder luchar contra ello. ¿Qué pasa? Que muchas empresas, cuando ven que los trabajadores y las trabajadoras crean sindicatos, los echan a la puta calle, y lo hemos visto con Nintendo. Cómo luego al final acabó saliendo a la luz que personas que se habían sindicado, Nintendo había dicho que, bueno, que esas personas que no iban a poder trabajar más con ellos, y al final les pusieron una multa a Nintendo y dijeron que vale, que van a dejar sindicarse, ¿no? Fácil no es, y más en una empresa que es tan sectaria, porque al final la empresa del videojuego, entendiéndose, es sectaria, como que al final las personas que más trabajan son las personas más conocidas. Es muy difícil, ya sabemos que es muy difícil. Y que en este mundillo se conocen todos. Eso también lo sabemos, sí. A eso me refiero. Entonces, si se puede señalar, que se señale. Que posiblemente esta persona sea autolapidado, posiblemente, pero yo creo, Sergio, que para hacerlo antes habrá dado muchas vueltas a la cabeza como para decir, pues hasta aquí hemos llegado y lo voy a decir públicamente. No creo que haya hecho la ligera. En su caso, Ellen Taylor, que fue la de Bayonetta, que se le fue la olla, pues es que yo no sé qué le pasaba a esta persona en la cabeza si sabían que luego la iban a pillar. Yo, como Nuria, a nivel individual... a mí yo creo que acabará en juicio, como hemos dicho antes, si esto sirve para esclarecer al final la situación, ok, que se haga. Yo lo siento, y a riesgo de equivocarme, prefiero equivocarme poniéndome de parte de la víctima ante una empresa multimillonaria, y mira, siempre estoy a tiempo de ver que la víctima no tenía razón y decir, pues mira, pues esta persona no tenía razón, igual que pasó en su momento con Ellen Taylor. ¿Que tenemos que ser cautos? Sí que es verdad que tenemos que ser cautas, pero creo que señalar las empresas y que tengan un poquito de vergüenza de ver, hostia, pues sí que estamos haciendo crunch, están haciendo cosas que no deberían hacerse, creo que es algo que va a costar mucho y ha costado toda la vida, pero es que si no se empieza a hacer, van a seguir con la dinámica del crunch y sigue siendo como lo normal, y yo creo que tendrían que empezar ya a cortar el rollo de que esto no es la esclavitud de los años del siglo XVIII, o sea... Si somos tan modernos para unas cosas, pues también creo que deberíamos ser modernos para otras. Completamente. Sí, en mi caso, el tema de Mick Gordon, ya la semana pasada, ya comenté así un poquillo el tema. Sí, es verdad que me vuelvo a sorprender lo mismo, de que no se puntualiza pues como la palabra dice, punto por punto en cuanto a lo que Mick Gordon comentó la semana pasada, con lo cual queda pobre, es un comunicado súper pobre. Se da como a entender que en un futuro pues darán a entender cosas oficiales e intentarán como también indicar cada cosa que ha comentado Mick. También es cierto que la versión de Mick no está del todo tampoco 100% completa y no justifica todas las cosas que le pasaron con Bethesda. Y pongo de ejemplo eso que comenté la semana pasada de Mick Gordon en un momento dado dice que el 24 de febrero de 2020, desde Bethesda se dice que el 24 de febrero de 2020 Mick estaba de acuerdo con ciertas cosas y el propio Mick luego en su comunicado no explica qué sucede ahí con eso de febrero, tampoco explica si realmente en abril entregó o no entregó ciertas cosas a pesar de que le impusieron, como comenta Mick, y habría que ver si es verdad, el tema de que ya desde el principio la banda sonora digital no se podía hacer bien porque se daba unos plazos muy determinados y ya estaba cancelada, por así decirlo, y todo este rollo. Entonces, hay muchas cosas que ahí no se saben bien y se van a saber bien a no ser que se entre en un juicio y se determine todo punto por punto. Lo que está claro es que esto se llama no comunicados, ¿no? Y es como un no comunicado, igual que no hay no noticias. Sí. Pues esto es igual, es un no comunicado donde sobre todo se incide en el hecho de la seguridad de Stratton, de Moss Holder, etc., porque como se había, digamos, la comunidad había entrado muy a saco contra ellos, pues era como que desde Bethesda se hacía esto. Y lo gracioso también de este tema, que por cierto yo estoy con Mick a tope, igual que en su día lo estuve con Elena Taylor y luego me puedo equivocar, pero como dice Nuria, siempre te vas a poner de favor del empleado y no de las empresas, más teniendo en cuenta la generación nuestra, cómo estamos deputeados por las empresas, pues el tema está en que a mí me ha hecho mucha gracia cuando Mick contesta a esto de Bethesda abajo y pone de nuevo, que aquí está mi comunicado y tal, y ha recibido 38.600 likes, sí. Y la gente, en plan ratio, en plan, ya, te ha hecho el ratio típico, ¿sabes? Pero sí. Es que es un juicio público, quiero decir. Claro. O sea, es que fijaos cómo tiene relación con todo lo que estamos hablando. ¿Por qué todo se hace de esta manera? Primero, el director Stratton, el director de ID Software, que fue el que empezó tirando la piedra en Reddit, diciendo, no, esto hemos tenido que retrasarlo porque es que el compositor no ha cumplido con los plazos. Empieza ya acusando en Reddit, una plataforma social pública. Luego Mick Gordon enlaza en su Twitter a su propio blog, donde dice, no, que eso es todo lo contrario. Y ahora Bethesda lanza un comunicado que es una imagen JPG en Twitter. Entonces, a mí, personalmente, me parece poco profesional por parte de todos, de los tres. De todos. Sí, ¿claro? Sí, totalmente. Ahora también te digo, me he leído en diagonal, porque es que es increíble la cantidad de contenido que... O sea, lo de Mick Gordon no es la actriz de doblaje de Bayonetta que se grabó a cámara, que también tiene su valentía y su arrojo a hacerlo, pero de un vídeo de 2 minutos. Aquí es que está documentado con emails, que están las fotos, están las capturas, todo el trabajo, la promesa del pago también aparece firmado por Marty Stratton. Quiero decirte, hay material documental que cualquiera puede consultar. Que no es que en una tarde se le ha ocurrido porque está molesto, ay, pues voy a criticar a ID Software. Ahora, sigo diciendo lo mismo. Si tienes tantas pruebas, ¿por qué no ha sido un juzgado? ¿Qué puede hacer el que es fan de Doom? ¿Qué puede hacer? ¿No comprarle el juego? Me parece insuficiente cuando sabemos que estas empresas millonarias al final van a seguir vendiendo, te lo compres tú, que te has metido en su Twitter o no. Habría que ver también, que a mí es una cosa que todavía me sigue desentonando, porque a mí esta historia me ha encantado, la verdad, o sea, de las cosas de que hemos hablado, de las que más me ha interesado y tal, y a mí me sorprende un poco dónde está ese click, ¿no? De cuando sale esta situación en mayo de 2020 y por qué ahora Mick lo dice en noviembre del 2022. Es como, ¿qué habrá pasado ahí para que a lo mejor ha pasado un cierto tiempo, por ejemplo, los contratos de confidencialidad o lo que sea que haya podido pasar, o él se ha hartado mentalmente, que yo lo he vivido también por dentro con ciertas situaciones laborales que me han pasado, y dices, mira, yo ya estoy harto, voy a hablar las cosas ya públicamente y tal, pero no son los medios, ¿no? Porque al final, sí, como comentas, es que está todo, están los correos, llamadas de Skype, etc. Y está muy bien, pero es verdad que te queda como a veces trocitos que dices, coño, esto no... No sé qué pasó en ese periodo que el otro dice esto, el otro no dice nada, se oculta, se omite información, por lo tanto, ojalá que, oye, si claro. Realmente Mick lo lleva a juicio y gana su juicio y tal, es una cosa muy buena de cara a la industria para que no tomen el pelo a los autónomos. Yo, freelancer, ¿sabes? Completamente. Y estoy. Creo que los oyentes, por favor, que lean la demanda pública, que es lo único que tenemos de momento, de Mick Gordon, porque es que no es un post de dos párrafos. Es que son párrafos y párrafos. Es un texto enorme donde hay copias de todo. Pero volvemos a lo que has dicho. ¿A ti no te recuerda cuando éramos adolescentes, te peleabas con, yo qué sé, con un compañero de clase y de repente subías capturas de pantalla del Messenger? Pero eso está cortado, quiero decirte. Al final pones la parte que te interesa. Y es un delito, ¿eh? O sea, también poner comunicaciones públicas de tal, también es... O sea, lo que ha hecho los dos... yo diría que todo es un delito en realidad. O sea, por un lado, el otro es el mártir estrato. Empieza a comentar ya cosas internas de ellos y su forma de trabajar que no le interesa a nadie, salvo que el propio Mick, pues oye, que lo pueda denunciar en un momento dado con esas pruebas y decir, no, tú me vas a pagar esto porque te tiraste 11 meses sin pagarme, luego cuando hicisteis lo de la OST me lo anunciáis, o sea, me dais un contrato el día 18 de marzo, saliendo el juego el día 20 de marzo, o sea, es todo surrealista, y los otros hayan dicho que el contrato se lo han hecho en enero, que va a ser en enero, se lo hicisteis dos días antes, ya la banda sonora estaba con previsión de cancelarse, con lo cual no le daba ningún tipo de margen de poder hacerla, e incluso en esas 6 semanas que se supone que tiene que hacerla, es una cantidad de trabajo y de tal que es imposible, va a dejar mal aposta al Mick Gordon. O sea, hay empresarios que son, en ese aspecto, unos hijos de puta en cuanto al tema de, pues como lo que pasa con Elon Musk otra vez de nuevo, son empresarios que van ya a destrozar a la empresa. Pues en este caso lo que veía era como que los de Bethesda querían destrozar al Mick Gordon y ponerle en ciertos escenarios que sean imposibles de salirse de ahí, como freelancer y como artista, que al final el talento lo tiene. Ha estado participando en otras bandas sonoras y estoy seguro que el tío podrá salir adelante, hacer otras cosas, y esto en parte, hombre, a él en cuanto al tema público le ha beneficiado que flipas, porque ya tenía una imagen muy idealizada, ¿no? Una imagen, todo el mundo le encantaba a Mick Gordon, tiene todo el peso, o sea, cómo decirlo, todo el apoyo de esa comunidad, a lo mejor más masculina, más tal, el tema del heavy metal y todo este rollo, y que digamos, es como mayoría en ciertos aspectos dentro de los videojuegos, pues el tío ya tenía como mucho a su favor, y con esto ya es como que se ha subido muchísimo más, con lo cual lo tiene todo a su favor públicamente. Luego habrá que ver si legalmente pues puede favorecerle o no. Pero no sé, públicamente puede ser que sí, que todo el mundo se vuelque con él. Pero ¿qué empresa, por muy honrada que sea, va a querer trabajar con alguien que el día de mañana, es como lo de Bayonetta, que el día de mañana te puede dejar vendido? Te va a rajar de ti, que claro, flipas, ¿no? Claro, o sea, eso. Es que cuando hablas con un amigo y es como que ese amigo está todo el rato, buah, pues esta es no sé qué, pues este otro es no sé cuánto y tal, y dices, cuando yo me deje con esa persona de lo que sea, claro. La que me va a caer, ¿sabes? O sea, pues esto es igual. Ese es el problema, y además alguien que tú ves el currículum, además que Mick Gordon es que no es alguien de segunda, es que es verdad que es un compositor de primera línea. Pero es que sus últimos trabajos han sido Prey, ha sido Wolfenstein 2, el Doom Eternal. Te quiero decirte, ha tenido una vinculación directa o indirecta con Bethesda. Todos los Wolfenstein, la música es suya. Exacto. Claro. Es que es muy ese muy el niño de esa empresa, ¿no? Y además te da cierta pena porque les notas como que se tenían cariño, como que se llevaban bien, tal. Pero conforme el de Stratton este, yo creo que apretaba demasiado las tuercas, como pasa con muchos empresarios, y apretan. Y es que el que tiene talento se deshace, se rompe, se... Tenemos que empezar a cuidar mejor a los empleados, y más cuando son empleados insustituibles. O sea, es decir, el próximo Doom, si lo llegan a hacer nuevo o lo que sea, otro Doom, ¿qué van a poner? ¿A quién van a poner haciendo la banda sonora? Porque ya no van a tener a este tío ahí. Bueno, pues al final pueden hacer algo genérico y tal, pero ya no es el talento del tío este, con lo cual lo pierden, y eso no se puede sustituir de ninguna manera. Bueno, seguiremos pendientes porque ya habéis visto que esto cada semana se va actualizando con nueva información. Nosotros vamos a seguir porque Dead Island 2 resulta que se retrasa otra vez ahora hasta el 28 de abril. Esto ya... Es que, ¿qué queréis que os diga? Iba a salir el 3 de febrero, ¿eh? Ahora se va el 28 de abril. Y en este comunicado también compartido por Twitter, porque es que al final todo es en el mismo sitio, dice así: la ironía de retrasar Dead Island 2 no se nos escapa y estamos tan decepcionados como tú. comentan en este comunicado, que dice que, bueno, que la espera va a ser solo de 12 semanas. El desarrollo ahora está en la recta final y vamos a tomarnos el tiempo necesario para asegurarnos de que podemos lanzar un juego del que estamos orgullosos. Para los que lleváis años esperando, gracias por aguantar con nosotros. Y lo único que han dicho es que estemos pendientes porque el día 6 de diciembre van a publicar un nuevo tráiler y gameplay del juego. Pero esto, es verdad, la noticia no sorprende demasiado porque ya acumula bastantes retrasos, cambios en el desarrollo, largo tiempo de silencio, pero realmente cuando salga el juego, ¿habrá alguien esperándolo? Porque ya no lo tengo tan claro. Esa es la pregunta, es que al final, a ver, del 3 de febrero al 28 de abril, que es cuando han dicho que va a salir ahora, son 12 semanas. No sé yo, en esos dos meses, si van a poder avanzar mucho. No, yo no veo que sirva para mucho alargarlo, no sé. Posiblemente supongo que habrá algo que se nos escapa, que por eso lo van a retrasar. Yo dudo mucho que, como dice el comunicado, dice, este tiempo nos permitirá asegurarnos sacar un juego del que estemos orgullosos. Bueno, pues, yo no sé si es que alguien lo estaba... Y digo yo, en 12 semanas vas a conseguir sacar un juego del que sentirte orgulloso. Sin esas 12 semanas, no. A eso me refiero, que hasta qué punto en 12 semanas tú puedes hacer un juego que está por acabar a un juego que sea el GOTY del año que viene, ¿no? No sé. No sé si os acordáis, pero es que el primer tráiler de Dead Island 2 salió en 2014, que es hace 8 años. No existía ni el podcast. Es que yo no sé quién está esperando este juego. O sea, alguien me imagino que habrá que lo tenga en su lista de deseados, pero yo creo que ya se les ha ido un poco. Bueno, a mí me sabe mal, yo creo que va a ser un fracaso absoluto. Me sabe mal por ser tan pesimista, pero los retrasos, que haya pasado tanto tiempo desde que se presentó el tráiler. Sí, muy bien, ahora va el día 6 para ver un nuevo gameplay, un tráiler con gameplay. ¿Y qué? No, eso no va a hacer que de nadie de lo que se lo iba a comprar, de nada de repente salgan millones de personas locas diciendo wow, es el juego de mi vida, lo necesito en mi cesta. No lo sé, yo creo que esto es un fracaso y creo que no soy yo pitonisa, pero no creo que este juego vaya a buen puerto. Tendrán que sacarlo porque lo han empezado. Me sabe mal por el equipo de desarrollo porque habrán invertido su tiempo, pero creo que es una crónica de una muerte anunciada, vamos. Yo creo que el motivo por el cual lo han retrasado es como por otra vez por lo mismo que pasaba con algunos juegos durante este último trimestre del año, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Hogwarts Legacy, que pasó también que se retrasó porque efectivamente se dijo que iba a salir en 2022 y luego se ha retrasado hasta febrero del 2023, pues ¿qué ocurría? Que el Death Island 2, por lo que me he documentado, parece ser que se iba a sacar el día 3 de febrero. ¿Qué ocurre? Que al haber varios cambios que ha habido de otros juegos que no pensaban sacar en febrero de 2023, pero finalmente se han sacado en febrero de 2023, pues ellos también se han, digamos, acojonado en el aspecto de con la ventana de lanzamiento. Y, por ejemplo, juegos como Forspoken, que se informó entre octubre y septiembre de este año, se informó que va a salir para el día 24 de enero, pues solamente estaría a unos días de esa primera fecha que se decía que iba a salir Death Island 2. En el caso, por ejemplo, de Hogwarts Legacy, le pasa lo mismo, porque Hogwarts Legacy, como se pensaba que iba a salir durante 2022 y luego va a salir otra vez en febrero de 2023, pues resulta que Death Island, claro, volvía a quedarse como el 3 de febrero de 2023, el Dead Island 2, y el 10 de febrero de 2023, el Hogwarts Legacy. Pero también te digo, no pueden escapar, digamos, de otros lanzamientos grandes, primero, porque no pueden, ¿cómo decirlo? Es como que nunca pueden, o sea, primero, como juego, no tienen ese interés tan grande, por como habéis comentado, lo de los 8 años, pero aparte de eso, porque siguen saliendo grandes lanzamientos, como por ejemplo, el Resident Evil 4 Remake, que está pendiente de salir el día 23 de abril, que entonces respecto a este queda a pocos días, a 4 o 5 días antes, y luego también el Zelda, que sale en mayo de 2023. Con lo cual, si tenemos en cuenta cómo está últimamente el consumidor, que no puede comprar nada más que un juego mejor al mes, etc., pues frente a un Resident Evil 4, frente a un Hogwarts Legacy, frente a un Zelda, pues va a perder mucho el Death Island 2. Al final la van a tener que sacar sí o sí en abril, porque es la única ventana pequeñita que podían tener, y ni siquiera eso, porque ya te digo, el Resident Evil 4 sale 5 días antes, con lo cual... Y más que vayan anunciando, complicado. A ver... Exacto. De verdad lo digo. Si ese es el motivo, que es una intuición, porque tú te metes en la página web oficial de Dead Island 2, apartado de noticias, y buscas el comunicado con muchísimas noticias, porque a mí esto me parece una vergüenza, y creo que deberían de despedir al que se encarga de esto, porque tú no puedes retrasar un juego... Y dar unas es que no hay explicaciones. Es que lo vamos a retrasar, pero que, chicos, que solo tenéis que esperar 12 semanas más. Lo vamos a aprovechar para pulirlo más, para estar seguros. Pero eso son respuestas vacías y ambiguas. Dinos por qué lo estás retrasando. ¿Es por el marketing? ¿Es por lo que estamos diciendo porque va a salir una fecha cercana? ¿Es porque la edición coleccionista no se puede fabricar el CD? Dinos la razón. A mí no me puedes escribir un párrafo y decir, no, pero os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube, de Twitch. Qué vergüenza de comunicado, por llamarlo de alguna manera, es esto. De verdad. O sea, que cada uno que se meta en la página web y lo mire. Me parece una falta de respeto. Si de verdad es simplemente por encajarlo en un momento en el que no haya otros lanzamientos, porque es un insulto a tus fans que han reservado el juego. Eso lo puedes hacer una primera vez. Pues mira, Forspoken creo que también lo hizo y va a salir en octubre y se ha retrasado. Bueno, públicamente han dicho la razón, cosa que aquí no, vale. Pero cuando llevas años, además es que la historia de este juego está documentada y es para el libro Guinness de los récords, porque es que parece que los ha mirado un tuerto, pues no tiene sentido que se permitan ese lujo de cambiar la fecha. No lo comprendo. Y hablando de que les ha mirado un tuerto, fíjate hasta qué punto ha sido así, que ni siquiera este relanzamiento han tenido suerte, porque el gran anuncio iba a ser en el Opening Night Live, este evento que montó Geoff Keighley en agosto, que fue en ese momento donde vimos el tráiler nuevo con la fecha. Hasta eso se les filtró porque la ficha del juego en Amazon se había publicado ya en redes. Quiero decir que ninguno de los presuntos golpes de efecto para enganchar a los jugadores ha funcionado. Es como que están intentando quemar todos los cartuchos para algo que ellos saben ya de antemano que está destinado al fracaso. Pero han destinado un dinero que, claro, ya se lo han gastado. ¿Qué hacen? ¿Lo sacan o lo guardan? Pues sacarán el juego, pero esto está muy mal, ¿eh? Sí, está jorobado y, como tú dices, se sabe perfectamente que no tienen nada que hacer. O sea, tienen que intentar que pase lo antes posible el tema del lanzamiento y mejor se dediquen ya a otras cosas con miras de hacerlo la próxima vez mejor. Y sobre todo, como tú dices, viven en su mundo porque no pueden hacerlo con un párrafo pequeñito y ya está, en eso se queda, ¿no? Porque al final la IP que tenían era bastante buena. Y es una pena que la desperdicien y la maltraten de esa manera por hacer las cosas mal y porque no en esta nueva generación a lo mejor no han sabido adaptarse. Pasa con muchas IPs que hace 10 o 15 años pues eran algo primordial, y con el tema del tiempo, los desarrollos muy largos, etc., pues al final se quedan atrás. No sé si... Imagino que habrán hecho algún tipo de estudio de mercado y verán que, aunque pocas copias y aunque la distribución conlleve un dinero, algo sacarán más que no sacarlo. Porque es que a mí me recuerda un poco también al Skull and Bones, otro juego que se sigue retrasando, y creo que ahora está para marzo de 2023. Sí, justamente yo me acordaba, cuando hablábamos de la noticia, me acordaba de eso. Yo creo que al final, a ver, cuando lo anunciaron, me imagino que no habría tantos juegos que digamos que cubriesen ese hueco, y ahora pues ya está más que cubierto. Al final es un juego que tendrán que sacar porque habrá mucha gente detrás poniendo dinero, y esa gente querrá ver que lo que han invertido acabará saliendo, pero que van a palmar pasta, vamos, eso lo sabe todo el mundo, y al final tendrán que sacarlo pues porque tendrán un contrato y sabrán, y un compromiso de sacar un contenido hecho. Pero al final es eso, es palmar pasta. Bueno, pues vamos a dejar entonces el bloque de actualidad en este punto. Hacemos una pequeña pausa para recordar las vías de contacto y regresamos. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Ya estamos de regreso y en esta semana, bueno, tan nintendera que nos está quedando, creo que no había mejor ocasión, como son las casualidades, que ha coincidido que regrese Nacho Bartolomé del canal de YouTube Nintendatos, como siempre, a contarnos las mejores curiosidades y datos sobre los videojuegos que tanto amamos. Nacho, bienvenido. Hola, buenas. Pues nada, vamos. Es que se cumple una efeméride especial también para Nintendatos y para la industria del videojuego y había que aprovecharla. Ahora explicamos. Eso, porque se cumplen en cierta manera muchas. Yo es que, bueno, los oyentes ya lo sabrán porque llevo todo el programa dando la lata. Estoy con Pokémon que no quepo en mí. Yo no sé tú, yo estoy loco, ¿eh? Sí, la verdad es que le he podido dedicar un poquito de tiempo todavía al Púrpura. Yo soy del Púrpura. Bien. Y aunque hay cosas que creo que me sorprendió más y me impactó más el cambio de Arceus, que yo creo que va, para mí de momento sigue siendo el Pokémon del año, el Pokémon incluso de los últimos años, tengo ganas de seguir probando el Púrpura y seguir viendo juegos de palabras, que yo la tienda de gafas excelentes, esa me conquistó. Hay muchos guiños, muchos refranes, muchos juegos de palabras que me han gustado mucho y Nintendo con sus localizaciones... que las clava, casi siempre las clava, así que genial. Increíble, hay muchísimas curiosidades que espero y deseo, por favor, que hagáis un vídeo, ¿eh? Porque esto requiere su tiempo y hay tanto material que yo al menos, como persona que está al otro lado, me gustaría ver un vídeo bien hecho y sé que vosotros lo podéis hacer sobre esta entrega. Vamos a intentarlo, así que, a ver, tenemos que ser campeones Pokémon todavía, tenemos que conseguir todos los Pokémon, todas las misiones, que ya ves que hay para muchísimo tiempo, pero lo intentaremos hacer. Totalmente, pero no sé si, porque te estaba escuchando hablar de lo de Arceus, y fíjate que salió en enero, creo que fue en enero, ¿no? Sí. Principio de año, sí. Tengo la sensación de que con esta saga y con tantas otras, en el mundo en el que vivimos, se juzga como muy pronto. Y cuando pasa el tiempo, volvemos atrás y de repente ese juego que criticamos o que criticaron otros en su día ya no es tan malo. Y con Arceus, yo recuerdo el lanzamiento, muchísimo ruido, imágenes de bugs, de texturas malas. Y luego yo cuando lo he jugado, a mí me ha pasado como a ti, para mí es de los mejores Pokémon de los últimos 15 años, ¿eh? Exacto, porque al final muchas veces en redes, aunque se puede criticar pues que el apartado gráfico pues no es, digamos, en lo que más destacan los juegos de Game Freak, al final cuando me puse a los mandos del Arceus me encantó, me fascinó, lo disfruté muchísimo y me quedo con eso. Y claro, en Twitter pues se mueve mucho un GIF con un error que te sale, una textura que te parpadea o algún bug así llamativo. Pero es que eso al final es jugar un juego de forma muy superficial y un poco yendo al aplausito fácil, no valorando el juego en sí. Y Arceus tiene muchísimas cosas que aportan muchísimo a Pokémon y que lo hacen un juego súper divertido. Y fíjate, siguiendo el paralelismo nintendero, cuando salió Nintendo 3DS, el gran problema de comunicación, de marketing, era cómo explicarle a alguien con anuncios de televisión, en soporte de papel, cómo explicarles qué era el efecto 3D. Pues creo que ocurre lo mismo con lo del game feel, el cómo se siente cuando te pones a jugar a un juego de Pokémon. ¿Cómo explicas eso en un tráiler? Y a veces puede ser que las redes sociales ese lenguaje se pierda y no llegue ese mensaje. Y nos quedemos, pues eso, con lo que has dicho, lo superficial, lo visual. Sí, y el pensar, bueno, otro juego de Pokémon que ya han hecho 20.000 y Nintendo no innova, y este tipo de críticas fáciles. Que bueno, que se pueden criticar mil cosas de cada juego, pero bueno, al final, de una manera, pues que no sea destructiva, que es lo que tristemente está muy de moda. Bueno, pues nada, que espero verte por Paldea y hacer alguna tereincursión juntos. Sí, sí, sí, me lo apunto. Eso, y nos hacemos selfies. Es que yo estoy loco con los selfies. Pues venga, me parece. Perfecto, pero hoy estabas hablando de que había otra efeméride, es muy importante, porque si hablamos de Nintendo, de si innova y no innova, hay un padre de la criatura, por así decirlo, que es Miyamoto. ¿Qué ha sucedido esta semana? Cuéntanoslo. Bueno, pues es que lo que ha sucedido principalmente es que ha sido el cumpleaños de Miyamoto, de Shigeru Miyamoto, y ha cumplido 70 años. Wow. Que bueno, ya es una edad que es alucinante, además que este hombre sigue en activo. Miyamoto, jubílate, hashtag. La verdad es que no quiero que deje de crear, pero sí que me planteo, este hombre igual ya debería pensar en la jubilación. Pues ya son muchos años. Y fue el 16 de noviembre cuando cumplió los 70 años. Miyamoto nació el 16 de noviembre de 1952. Pero es que lo gracioso, a mí lo que me hace gracia de lo curioso, es que al día siguiente, justo al día siguiente, cumple años Tezuka, que es Takashi Tezuka, que es, digamos, su pareja profesional, pues, wow, de toda la vida en Nintendo. No nacieron el mismo año. Ah, es vale. Decir, Tezuka, no. Tezuka nació el 17 de noviembre de 1960. Pero bueno, es que cumplen años, pues supongo que habrán celebrado juntos alguna vez el cumpleaños en Nintendo, porque uno el 16 y otro el 17, ¿no? Hombre, se ahorran costes, ¿no? Si la fiesta la hacen juntos. Claro, la tarta ahí, le ponen un Mario gigante en la tarta, un Toad, algo así, con velas encima del Toad y ya está. Y quedan genial. Pero es que me parece que es un momento para, pues, aparte de pues felicitarle, recordar algunas curiosidades, algunos datos curiosos sobre Miyamoto y Tezuka, que no nos vamos a ir a los más típicos, a los más habituales, pero bueno, que es curioso conocer aprovechando, pues, la efemérides de su cumpleaños. Así que bueno, felicidades a los dos. Eso. No solo cumple Miyamoto 70 años en Nintendo, sino que cumple 45 en Nintendo. O sea, lleva trabajando 45 años. Miyamoto se va a jubilar en la empresa en la que empezó a trabajar según salió de la facultad. Que eso también ahora es una cosa que parece pues extraterrestre, ¿no? Sí, en el mundo en el que vivimos. Como si fuera funcionario, ¿no? Como si tuviera un puesto fijo de por vida. Exacto. Hombre, en el fondo realmente lo tiene. No creo que Nintendo le despida, pero... Pero bueno, 45 años trabajando, empezó en 1977 en Nintendo, Miyamoto, y luego Tezuka lleva 38 en la compañía. Tezuka lleva menos, pero la verdad es que fueron sus primeros trabajos después de la facultad y ahí se han quedado los dos en Nintendo. Es, pues, bastante curioso. Va a ser interesante porque Miyamoto como que es un nombre ya sentado, que todos creemos conocer absolutamente cada pequeño detalle de su vida. Y yo imagino que no es así. Y luego Tezuka, que es como ese gran desconocido. Imagino que los nintenderos como tú de pro sí que lo conocéis y obviamente sabéis quién es. Pero hay personas que no tienen por qué saberlo. Es como la persona en la sombra, por así decirlo, de Miyamoto. No lo sé. Siempre pienso que es el Luigi de la pareja de Mario y Luigi. Es como el que siempre está a la sombra. Mario es Miyamoto, lógicamente, pero Tezuka es el Luigi, el que se queda siempre un poco mirando, más tímido, siempre es más tímido. No tiene tantas apariciones estelares en los medios, en el E3. Tezuka no sale en los medios apenas. Sí que salió, por ejemplo, en la promoción de Super Mario Maker, que como son ellos los Super Mario Makers, sería un buen nombre para una banda de música, si quisiera. ¿Verdad? Los Super Mario Makers, pues sí que hacían muchos vídeos promocionales juntos de cómo diseñaron juntos los niveles del primer Super Mario Bros. Y demás. Pero bueno, Tezuka también, lógicamente, es una figura súper importante en Nintendo. Y os voy a decir, así de curiosidad, algunos juegos dirigidos por Tezuka, que igual, claro, siempre pensamos, bueno, Miyamoto, el de Mario y Zelda, pues todos los Marios y Zeldas los ha hecho Miyamoto, ¿no? Pero juegos, juegos conocidos dirigidos por Tezuka, por ejemplo, son Super Mario Bros. The Lost Levels, que es el Super Mario Bros. 2 original, este tan difícil, mm-hmm. Ese es dirigido por Tezuka. Super Mario Bros. 3, nada menos, lo dirigió Tezuka, no Miyamoto. Así que también es otro sí. juegazo. A Link to the Past, Zelda A Link to the Past, también es dirigido por Takashi Tezuka. Anda. Super Mario World 2, Yoshi's Island, otro juego que es de mis favoritos de la historia. El director es Tezuka, no Miyamoto. Y, por ejemplo, también dirigió Link's Awakening, The Legend of Zelda sí, sí. Link's Awakening, otro juegazo. Takashi Tezuka es el director del juego. Que al final dices, tú, un Zelda, Miyamoto. Te vas claro. rápidamente a pensar que es Miyamoto. Pero bueno, ahí sí, yo sí. creo que... Incluso pensamos Miyamoto o Aonuma más recientemente, ¿no? Aonuma pero... ahora, sí. Sí, sí. Pero, claro, ahora, bueno, el papel que tiene Miyamoto y Tezuka actualmente en Nintendo, pues es otro. Es ya, de hecho, el cargo que tiene Miyamoto ahora es Creative Fellow, que es como el señor creativo, que es como un ente creativo que ahora, pues sí. claro, Miyamoto ahora lo que está haciendo es... ha diseñado detalles de las atracciones del Super Nintendo World, por ejemplo, del parque de atracciones Ay, qué real chulo. De Nintendo. Claro, es además, que... esto me acuerdo cuando... Porque Marta, en la sección de narrativa, nos habló cómo en Disney está la figura del Imagineer. Personas que se encargan de lo que tú dices, de pensar los parques de atracciones, la idea ¿no? detrás de eso, y que en el de Nintendo esté Miyamoto. Pues, qué imagínate curioso. Qué lujo. Yo a ese parque de atracciones quiero ir algún día. Sí, por favor. Ojalá podamos, pero bueno, para ver todo lo que ha avanzado Miyamoto en su carrera y bueno, lo que hace ahora, que también está de productor en la película de Mario, que en la que también está muy involucrado, es decir, un hombre que ha tenido 45 años de carrera y ahora está pues, ya no dirige como tal juegos, videojuegos, ya en el equipo de Mario pues está otra gente ahí, y en el de Zelda, pero... está haciendo cosas gracias a su experiencia y a sus personajes, pues es una película de Mario como productor, involucrándose en los detalles, en el guión y demás. Me parece que es como muy bonito, ¿no? Toda su carrera creativa, la de Miyamoto y Tezuka, me parece y increíble. Que es el bajo mi punto de vista, el papel que uno puede esperar. Alguien que ha aportado tanto, que está en activo, tampoco vamos a decir, oye, pues vete para tu casa, muchas gracias por los servicios prestados y adiós. Evidentemente hay una nueva generación y hay que darles oportunidades. Pero el que asesore o que esté detrás supervisando sí que puede ser útil. Un poco, pues mira, vais en la buena dirección, mala, encontrar el término medio. Claro, sí, al final es lo que hace Miyamoto, sobre todo, y Tezuka también, porque está sobre todo pues de tareas más de supervisor en los últimos juegos en los que ha participado. Así que es lo que a lo que se dedica, ¿no? A valorar un juego, probar, hacer sugerencias. Es su papel, ya no están como directores y diseñadores en sí. Pero lógicamente su experiencia a lo largo de este tiempo, aunque digo un poco de broma que ya le toca a Miyamoto jubilarse, pero sí que realmente es admirable verle con esa energía y esas ganas, con 70 tacos. ¿Qué tiene? Y Nacho, tú que has leído muchísimas entrevistas, sobre todo de Miyamoto, pero bueno, también imagino que de Tezuka alguna, no sé muy bien cómo es la cultura japonesa y en este caso, bueno, Miyamoto, que siempre que sale en algún evento lo vemos sonriendo, muy risueño. Yo me lo imagino trabajando y yo tener que presentarle la idea de un juego, yo qué sé, Splatoon, pues yo voy con mi jueguito y le digo, mira, Miyamoto, he hecho esto. ¿Cómo será un no de Miyamoto? ¿Te lo dirá de manera amable? O cambiará completamente dentro de la oficina y se volverá pues un ogro. Pues en muchos Iwata pregunta hablaban de un concepto asociado a Miyamoto, que es el de darle la vuelta, volcar la mesa del té. Que es, digamos, cuando Miyamoto pone patas arriba un proyecto por algo que cree que debería ser de otra manera o que sí. Él, o una idea que cree que tiene que estar sí o sí en el proyecto y que al final, digamos, acaba marcando el proyecto para bien, para mejor. Eso es, le llaman, Miyamoto volcó la mesa del té cuando Miyamoto dijo que esto tenía que ser de otra manera. Ellos lo explican así en Nintendo, no sé si, claro, obviamente parece explicado de una manera simpática, pero imagino pues que habrá gente que verá que su trabajo pues es rechazado por el líder creativo de Nintendo y igual no es un jefe muy... Sí, o sea, pinta... No lo sabemos realmente, claro, eso... pero bueno. No lo podemos saber, sí. Pero pinta no como a crítica constructiva. Me da la sensación, bueno, al menos eso parece desde fuera de... No, yo creo que tiene que ser negro. Y él a lo mejor te dice, ¿y por qué no lo hacemos blanco? Yo creo que puede ser una buena idea. Algo así como que te lo deja caer. Puede ser, sí que es cierto que dice que Miyamoto manda correos con sugerencias en pleno fin de semana, que cuando llega a casa siempre está pensando cosas del trabajo. Lo ha explicado en varias entrevistas, que le cuesta desconectar y que los lunes vuelve al trabajo con muchísimas ganas y con muchas cosas pensadas que quiere decir y probar a los demás, que le encanta su trabajo, que está pensando en juegos también el fin de semana. Eso también, bueno, es la típica personalidad esperable, pues igual de una persona, de un creativo como él, ¿no? Que cuando las personas que tienen trabajos creativos, pues les cuesta también dejar de pensar en ello, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto puede haber ahí alguna cosa detrás, pero en principio Miyamoto parece que tiene ideas que defiende con mucha firmeza y que, bueno, es capaz de darle la vuelta a proyectos, pero sí que es cierto que sus ideas suelen ser buenas. Así que, bueno, eso por un lado. Luego también tiene otras ideas un poco naif. Hay una anécdota que me hace mucha gracia de Miyamoto, que es en el desarrollo de GoldenEye, cuando probó el GoldenEye 007 para Nintendo 64, que cuando probó el juego y vio, digamos, el reguero de muertes que dejaba James Bond a su paso en el juego, era de disparos, lógicamente, pues propuso a los desarrolladores de Rare que por qué al final del juego no se veía a James Bond en los créditos del juego visitando en el hospital a todos los enemigos que había matado, que había disparado en el juego. Que había dicho esa idea en serio. Es decir, oye, ¿y por qué en los créditos no se ve una escena en la que James Bond visite en el hospital a los enemigos, a los rusos que ha ido disparando? Porque, claro, es que hay mucha muerte en el juego. Es que al final no fue así. En los créditos no pasa eso. Pero me resulta muy curioso pues cómo puede funcionar su mente para que piense, bueno, al final lo arreglamos todo y realmente no murió nadie. Todos fueron atendidos por sanidad. Qué bueno, es como en las películas de ningún animal fue maltratado durante la grabación. Exactamente. Acabas un juego de tiros y te dice, realmente no murió ninguno de los personajes que viste desaparecer en el suelo con sangre. Sí, es sí. Curioso. Pero bueno, también otro dato que me parece chulo de Miyamoto es que, bueno, conocemos que Miyamoto ganó un premio Príncipe de Asturias en 2012, el de Comunicación y Humanidades, que vino a España a recogerlo, bueno, a Oviedo, a Asturias. Yo le vi en persona en Gijón, que tuve un pequeño evento. Wow. Fue a Gijón, en ese momento yo vivía en Gijón y bueno, pude verle en persona ese evento, que me pareció alucinante. Claro, eso lo tienes que contar bien, quiero decir. ¿Cómo fue? ¿Había mucha gente allí? ¿Hiciste alguna foto? Gente. No sé. Sí, sé que tengo alguna foto, pero la calidad es muy mala porque era un móvil de los de la época y no tiene, se ve muy borroso. Fue dentro del Teatro Jovellanos de Gijón, que hubo un pequeño evento y nada, había que reservar una entrada, que era gratis reservarla, pero bueno, las plazas eran limitadas. Y en cuanto supe que se tenía que reservar, vamos, lo intenté y nada, la conseguí. Ay, qué bien. Y bueno, fue una entrevista así un poco... Hacer una entrevista así un poco superficial, pero bueno, o sea, pero saludó. Que pudiste... ¿Tú pudiste hablar con él, entrevistarlo? No. Le hicieron una pequeña entrevista. De hecho, quien se la hizo fue este periodista, me parece que es Tony Garrido. Ah, sí. Tony Garrido, ¿de la radio? El locutor de radio. Fue él, sí. Fue él quien le hizo la entrevista. Y bueno, pues era así un poco, pues muy generalista, ¿no? Pero claro. Bueno, al final yo si pudiera preguntarle 5 cosas a Miyamoto, pues le hubiera preguntado otras cosas. Pero bueno, Miyamoto muy sonriente. Luego al día siguiente bailó al ritmo de gaitas asturianas en Oviedo. Fue a la ceremonia de entrega. El rey Felipe VI, que entonces era Príncipe le hizo un discurso alabando a Miyamoto, que yo siempre defiendo que ese discurso es el mejor discurso del rey Felipe VI, alabando a Miyamoto. Es el discurso que une a toda España. Me tengo que meter en YouTube cuando acabemos para escucharlo. Luego te paso, lo hemos publicado en un tuit en Nintendatos. ¡Ay, qué bien! Y la verdad que es para verlo. Felipe es un discurso muy emotivo. ¿Y sabes si juegos a los fans o algo? No lo sé, la verdad es que no lo sé, pero sí que he leído de entrevistas de Miyamoto que no suele firmar autógrafos. Oh. Miyamoto. No, vaya. No suele hacerlo, pues seguramente lo haga en ciertas convenciones o en L3 o si le organizan un eventillo, pero así improvisados por la calle dice que no le gusta hacerlo. Y también ha dicho que tú te imaginas en Japón que será una celebridad, ¿no? Miyamoto, sí. Que es una persona, probablemente sea una de las personas más ricas de Japón, vete a saber, ¿no? Porque entre las acciones de Nintendo que tendrá y bueno, pues todo su éxito y todo lo que se ha ganado a lo largo de la vida. Pero dice Miyamoto que en Japón le conocen más los turistas extranjeros que los japoneses. Uy. Es decir, que sí, es curioso que cuando está por allí, digamos que se camufla con su familia entre los ciudadanos japoneses y no tiene mucho, pasa bastante desapercibido, pero le conocen más los turistas de fuera, que es también llamativo, ¿no? Siendo como es una de las principales figuras de la cultura de Japón ahora mismo. Eso pues, es curiosísimo, porque yo sé el caso, por ejemplo, de Haruki Murakami, el escritor, que contaba algo parecido, que tenía muchísimo más éxito y fama fuera de Japón que en Japón. Y no sé muy bien cómo funciona, porque es que Miyamoto, a ver, es como, pues eso, como Walt Disney. Es que el ser el padre de Mario es como ser el padre de Mickey Mouse, que es una figura de la cultura pop, no lo sé. Claro, Mario y Link y Donkey Kong. Claro, claro. Y bueno, y Pikmin tiene otros personajes, bueno, pero... Y los Juegos Olímpicos, es que me acuerdo ese momento en el que salió él. O sea, que sí, es una cara reconocible, al menos para mí, claro. Hombre, sí, pero bueno, al final yo creo que es más la obra lo que ha llegado a todo el mundo que su cara. Pero bueno, nosotros los que le hemos seguido, los que nos interesan los videojuegos y la prensa del videojuego, pues lo tenemos súper visto, pero claro. Mm. Pero no deja de ser curioso que diga eso, que en Japón pasa bastante desapercibido. No sé también si bajará mucho al centro de Kioto o estará más un poco por los por las zonas residenciales. Claro, yo creo que vivirá en la moraleja de allí. Exactamente. Yo creo que también. Y luego otro dato que me parece así curioso de Miyamoto es que ha contado que toca en varias bandas. O sea, que toca en varias bandas. No es que, supongo que será pues muy nivel aficionado, que tendrán actuaciones así muy, muy pequeñitas, pero que toca no solo la guitarra, que dice que la ha tocado desde siempre, sino el banjo y la guitarra eléctrica. Lo ha explicado hace poquito esto. Uh-huh. Y también me parece curioso que luego enlaza con que muchos de sus juegos vienen de Nintendo, vienen de sus aficiones personales. Por ejemplo, Wii Music vino también de su afición por la música. Wii Fit vino de una época en la que le cuenta a Satoru Iwata en un Iwata pregunta que veía que estaba perdiendo forma física, que había ganado peso, que decidió dejar de fumar y que le gustaba ir haciendo algo de ejercicio, ir a nadar y anotar los resultados. Y a partir de ahí... pues les surgió la idea de Wii Fit, ¿no? La mítica tabla de la Wii. Luego hay otros juegos pues típicos que inspirados por sus vivencias, como Zelda, de su paseo por las cuevas cuando era pequeño, o Pikmin, por su afición también a la jardinería. Pero bueno, que al final Miyamoto, pues claro, de todo lo que vive, crea. Es que es justo lo que me contabas antes, que luego llega el fin de semana y no puedes desconectar, porque es que tus vivencias... puede ser la base para hacer un juego. Ese es el tema, que tienes que estar como muy perceptivo a cualquier señal de tu entorno en el día a día, porque quién sabe si ahí tienes como una mina para poder crear. Exacto, ahí se ve un poco esa pasión y el que se explique que a estas edades, con 70 años, pues no sé, se le ve con ganas de seguir trabajando y haciendo cosas. Veremos si después de la película y el parque de atracciones, que es como ya casi la cúspide de llevar sus personajes más allá de los videojuegos, pues si decide retirarse o va a seguir, pero bueno, ahí está. Ahí sigue Miyamoto. Y bueno, y Tezuka, me gusta también recordar una anécdota que tiene, que es que dice que para que los Bus están inspirados en su mujer, vamos, en su pareja, que dice que la, la personalidad de los fantasmas Bu, concretamente como lo representan en Super Mario 64, que se inspiró en su esposa, que era muy tímida, pero que cuando se enfadaba con Tezuka, digamos que se hinchaba mucho, se crecía mucho y se volvía como muy terrorífica, ¿no? Digamos, por decirlo así. Y por eso los Bus, pues, en el Super Mario 64 se hinchan y ponen, dan más miedo cuando, sí, cuando van a por ti. Es verdad, eso, porque cuando los miras de frente son también muy tímidos. Son muy tímidos, exactamente. Bueno, esa es la explicación que dio Tezuka, pero bueno, es curiosa. Y luego, por ir finalizando con un par de reflexiones de Miyamoto, que me parecieron interesantes, dice que él, que sus hijos, que por cierto Miyamoto pues tiene dos hijos y un nieto, que es un dato que lógicamente no sabemos nunca nada de su vida privada, pero tiene dos hijos y un nieto, y claro, a sus hijos les gustan los videojuegos, pues, era inevitable. Dice que le gustaban mucho los videojuegos de Sega, cosa que a él no le... Bueno, que sí que le gustaba y que recordaba haber jugado con ellos a lo OutRun y al Space Harrier, que son, bueno, dos arcades míticos de Sega. Pues decía que Miyamoto, que sobre la paternidad y los videojuegos, que él considera muy importante que los padres jueguen un poco o intenten comprender los videojuegos a la hora de pues controlar lo que juegan sus hijos. Por ejemplo, decía Miyamoto que es muy importante que los padres sepan que no le puedes apagar la consola a un niño si todavía no ha guardado la partida o que, si no ha llegado a un punto de control. Claro, y sí que es cierto, claro, ¿quién mejor para Miyamoto que Miyamoto para saber cómo funciona un videojuego y decir, oye, espera, apaga la consola, pero guarda? Claro, claro. Miyamoto, apaga la consola ya. Miyamoto dice al hijo, venga a cenar. Y el hijo, pero papá, espera que no he guardado. Pero Miyamoto sabe, dice, mira, pues acaba la misión y guarda la partida. Y comete el San Jacobo. Es curioso. Sí, sí. Y, pero bueno, la verdad es que realmente es una situación muy frustrante que yo por lo menos la he vivido, el que me hagan apagar la consola cuando voy a perder igual lo que he hecho en la última hora o el último rato. Y sé que ahora, es eso era cuando éramos pequeños, pero ahora hay como otra variante, que es que ya, al menos mis padres, como que tienen interiorizado lo de guardar, pero ahora ocurre lo contrario, que tú dices, no, es que estoy jugando online, no se puede guardar. Yeah. Y no lo entiendes. Es que no hay solución. Ya, ya. O te dejan acabar o te vas, y encima muchos juegos te penalizan o claro, te ponen hasta banear si te marchas de una partida. Claro, sí. Hay todavía eso. Supongo que ahí falta un poco de pedagogía, pero bueno, Miyamoto lo tiene claro. Eso es obvio. Y luego una última frase así de Miyamoto para finalizar. Uh-huh. Que una reflexión sobre cómo ve él los videojuegos. Por ejemplo, decía Miyamoto, así traduciéndolo un poco sobre la marcha. Los medios interactivos permiten a los jugadores afrontar un problema, pensar una solución, probar esa solución y después experimentar los resultados. Después pueden regresar a la fase de pensar y empezar a planear su próximo movimiento. Este proceso es el que construye ese mundo interactivo en sus mentes. Eso es como ve Miyamoto los videojuegos. Wow. O sea, es que la filosofía de Miyamoto es muy interesante de analizar porque es verdad, creo que cuando un creador se pone manos a la obra y diseña un videojuego, cada uno tiene una manera de trabajar, cada maestrillo tiene su librillo, y en el caso de Miyamoto también se percibe muchísimo, sí, sí. Es verdad. Bueno, la verdad es que creo que, aunque no me parece nada que no hayamos pensado alguna vez o no haya dicho algo ya así muy, muy, muy novedoso, creo que es un buen resumen de por qué los videojuegos pueden ser tan fascinantes, de por qué, cómo funciona esa lógica que nos hace crear los mundos en nuestra mente y que nos fascinen tanto. Así que, bueno, pues al final el resumen de Miyamoto de los videojuegos es un resumen a tener en cuenta, la verdad. Totalmente. Bueno, que nunca nos falte esta pareja creativa, ¿eh? Ni Miyamoto ni Tezuka, porque es increíble estén diseñando, supervisando o produciendo. Eso está claro. Y no sé, Nacho, por ir terminando, en Nintendatos, ¿qué estáis preparando? ¿Qué es lo siguiente para estar ahí pendientes de qué vídeo tenéis en marcha? Bueno, pues tenemos unos cuantos vídeos en marcha. No, puede que el orden varíe un poco. Probablemente venga Sonic Heroes, Pokémon Oro y Plata, con historia, con curiosidades. Pero todo eso, digamos, va a ser el aperitivo para mientras nos acabamos los últimos juegos, las últimas novedades que también van a tener vídeo en el canal, como Pokémon Escarlata y Púrpura, wow, por supuesto. Sonic Frontiers, que también estamos en ello. Y God of War Ragnarok. Así que se vienen varios vídeos potentes que nos van a llevar semanas, pero bueno, con paciencia. Sí. Todo esto antes de acabar este año, en un principio. Intentaremos. Vale. Es la intención, pero vale, sé cómo funciona esto y que bueno, al final son juegos muy largos. Y ya veo que el Pokémon es que nos va a llevar una barbaridad de horas, así que no me veo en disposición de prometer nada. Pero bueno, que cuando lo publiquemos será un vídeo que espero que os descubra muchos detalles curiosos y nada, pues que estéis atentos al canal, que tarde o temprano ahí estarán los vídeos. Seguro. Y es verdad que a veces es difícil conjugar el hecho de que sea un trabajo y por otro disfrutarlo, ¿no? Que en el Pokémon uno tiene que estar pendiente de los detalles, de los datos para hacer el vídeo, pero por otro, al menos a mí me encantaría perderme horas y horas disfrutando. Por supuesto, sí que es cierto que lo juegas con un poquito más de el ojo visto, mirando también pues el tiempo, las fechas, los detalles que tienes que tomar nota, pero bueno, se sigue disfrutando aunque haya parte de trabajo también. Y al final eso es por lo que lo hacemos, ¿no? Porque lo disfrutamos y a la vez es un trabajo que nos apetece hacer y contar lo que estamos descubriendo. Así que es la combinación perfecta. Pues nada, estaremos pendientes de todos esos vídeos, sobre todo del de Pokémon Oro y Plata, porque nosotros estamos ya también a punto de sacar el informe de misión y seguro que aportáis información que nosotros no tenemos, así que puede ser un complemento. O viceversa. También. Yo también estaré atento. Ahí estaremos. Así que nada, Nacho, que ha sido un placer y que si no coincidimos aquí hasta que acabe el año, pues feliz año. Venga, pues feliz año a ti también. En noviembre. Feliz 2023. Wow, vaya fecha. Pues nada, hasta luego. Venga, adiós. Hasta luego. Concluimos este programa que desde luego nos ha dado de todo, ¿eh? Desde la lista de nominados a los Game Awards, esto que ha ocurrido con Dead Island, lo de Doom, Pokémon, porque a mí me parece de justicia que si hemos empezado hablando de Pokémon, que acabemos también hablando de Pokémon, aunque sea para recordar que ese informe de misión de Pokémon Oro, Plata y Cristal está en marcha. Chicos, participad, por favor, que nos haría mucha ilusión, que este es el último informe del año de 2022 y lo podemos hacer todos juntos. En fin, Nuria, que nos vemos la próxima semana. Bueno, nos veremos la próxima semana. Yo ahora voy a volver a encender mi Switch. Voy a continuar jugando para poder dar más impresiones en el próximo programa. Eso, yo también, ¿eh? Lo voy a hacer. Fíjate que yo, hay que decirlo públicamente, mi idea antes de que saliera el juego, durante toda la semana yo pensaba, ay, pues el viernes, en lugar de Mogu Red, podemos jugar en directo, nos conectamos en la misma partida, pero ese mismo viernes, al mediodía, cuando yo desprecinto el juego, lo meto y digo, uff, es que no me apetece ahora ponerme con el ordenador, a locutar, no sé, quiero disfrutarlo yo solo, ¿sabes? Quiero estar en el sofá, tumbado y dejarme llevar. Así que más adelante. Ahí está. Que Sofía, igual, muchas gracias por tu aportación y que nos vemos más adelante, la próxima semana o cuando se tercie. Exactamente, ya si va todo bien, pues seguramente la semana que viene, o si no, igualmente, nos veremos más adelante. Perfecto, yo soy Sergio y esto es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós. Adiós.